Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. Jet Set Podcast en su edición número 59 de la segunda temporada, titulada Mucho DualSense, pero el diseño de PlayStation 5 todavía en suspense. Me he liado, sí, me he liado. Y hoy no he gritado, sí. No he hecho... No sé, estoy todo perro, la verdad. Estoy cansado, la verdad, sí. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Tú tiraos ahí en las sillas, sofares y todo eso. Yo no estoy tirado, yo estoy adecuadamente posicionado. Tú te callas, coño. Bueno, está aquí Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Cómo estáis llevando la cuarentena? Bueno, para más info... Se supone que llevamos por la mitad. Para más info, Hot Factory. Sí, bueno, ahí va, no sé... Hasta la polla, se viene un puente. A ver qué pasa. ¿Tú qué pasa, Chose? ¿Estás en pijama o qué? Un poquito a pachas. Pero, qué flipa. Yo así todo el día, ¿sabes? No se vestirá el desgraciado para aparecer aquí en condiciones en el podcast más flamoso. No, pero yo me afeito, ¿sabes? Me recorto un poquito, ¿sabes? No porque sí, no me crezca, tampoco. ¿No? Sino porque me recorto. Si te digo lo que me recorto yo, a ver qué pasa. Fer, ¿qué ¿El pasa? ¿El ojete del culo? ¡Hombre, Fer! ¿Qué pasa, hija de puta? Nada, hombre. ¿Qué? Tirado, ¿eh? Poco tirado. Yo, todo tirado en el sofá, mira, yo no me afeito. Barba de cuarentena, loco. También estoy yo por aunque aquí. Voy a tener que empezar a recortar el bigote, se me mete el pacho. Sí, ya va tocando. Pues eso, señor Solidadri, también por aquí estoy. Aquí estamos, chicos. Un nuevo Jet Set Podcast. La verdad, hoy sí que no hay demasiado. Tenemos... página y media de guión, que hacen dos en total reales. Si quitamos el encabezado este, pues el que uso yo aquí de... En fin, cosas. Si queréis saber cómo son los guiones de Jet Set Podcast y cómo se preparan, tenéis un magnífico vídeo en YouTube como enseñándoos cómo lo preparo y lo hago. Pues bueno, sí, básicamente, ¿qué noticias hay para hoy? La verdad, no mucho, es que no ha pasado mucho. Es un poco rebufo de la semana pasada. Tres o cuatro gilipolleces, un par de muertes y... todo dicho así como... Venga, suda. Ponme cuarto y mitad de muertos y tres o cuatro novedades. Podríamos hacer una subsección que sea las muertes de la semana. Joder, ya ves. Y mencionarlas. A ver, que solo hay una, ¿vale? En fin. Una relacionada al mundo de videojuegos que podáis llegar a conocer. Sí, y bueno, dudo que nuestra audiencia potencial lo conozca, pero bueno. Bueno, pues eso, sin más, es que no ha pasado mucho, pero bueno, aquí estamos, programitas, ya sabéis, chicos. Pues nada, sin más, ahora veréis las cositas, las noticias que nos ha ido dejando la audiencia en el foro. Vamos a repasar los medios. Hotfactory.com, a través de ahí, pues accedéis a todo lo demás, la verdad, está todo enlazado ahí. ¿Para qué decir el resto si todo está ahí? Pues para que os suene. Tenéis iVoox, tenéis iTunes, tenéis el RSS, nos podéis escuchar en Spotify también, o en vuestro podcatcher favorito. Tenéis enlaces a las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, estamos en Telegram con un grupiquio, y también... ¿Dónde más? Ya me he perdido. Hotfactory.foroactivo.com. Tenemos Twitch... Tenemos canal de YouTube y tenemos cositas donde, bueno, ahora en estos días pues estamos produciendo más material de lo normal por las condiciones en las que estamos. Y ya estaría, amigos. Eso es todo respecto a las vías de contacto. Vamos a saludar a la gente que tenemos por el chat. Está Zacro, está José Rabaneda, está Javier G. Y eso es todo. Esos son los que estarían. Nada, gente, vamos para arriba. Y eso es todo, amigos. ¡Hombre! Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark four. Crap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, John. Nine a winner. Got a hot hand. Pues nada, amigos, como decíamos, un poquito de noticias rebufo de la semana pasada. Y es que, además de The Last of Us 2, también se retrasó otro gran juego que todo usuario de PlayStation 4 estaba esperando, como es el Iron Man VR. ¿Cuántos de vosotros lo tenéis ya precomprado, chicos? Sé que todos lo hago por cumplir, pero confirmad. Yo lo tengo en el VR perremo, o sea, que imagínate... Pues, yo confirmo que descubrí que recordaba, o sea, sé que había un juego de Spider-Man de esta mierda, Y sé que hace tiempo lo vi, pero ni me acordaba. O sea, lo tenía completamente olvidado. Y cuando vi que se había retrasado, es como, ah, que no se había cancelado. Pues para que veáis el interés general en este producto por parte de los amigos de Jet Set Podcast. Nos suda la polla. General. Es que... General y capitán. General suda polla, ¿sabes? O sea, es fuerte. No, la verdad. Sus órdenes, general. General suda polla, es el nuevo. Ya ves, ¿eh? Si al final de los momentos más retrasados salen alguna página. Te caraculo. Almirante me la pela, chaval. En general me la suda polla y almirante me la pela. Almirante me la pela saludando al general sudapolla. Pues ya ves. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Se ha retrasado junto a The Last of Us y bueno, una gran pérdida. Por parte de Sony han dicho que van a devolver los importes de las reservas, siempre y cuando sean digitales, del The Last of Us y el Iron Man VR. Y de hecho se decía por ahí, llegué a leer que Sony había quitado los banners de la PlayStation Store donde se hablaba de The Last of Us 2. Pero aún así luego te dice Naughty Dog que está valorando el tema y que todavía podría llegar el juego opciones. En mayo. O sea, macho, sí. Lo que no puedes hacer es estar mareando de esta forma. Cállate esta última. A ver, yo lo que creo que han hecho, ¿vale? Es que han dicho, dice, bueno, vamos a decir que se retrasa, pero si al final podemos sacarlo, lo sacamos y quedamos como los putos héroes. Vale, pero cállate la puta boca, es decir... Cállate la puta boca. ¿Qué necesidad tienes de estar mareando? Es decir... ¿Qué desprecio? Vale, pero cállate la puta boca. Es que es así. Vale, o sea, no te lo he dicho a ti, se lo digo a Naughty Dog. Es en plan... Me parece correcto, pero... ¿Qué cojones haces, tío? Estás mareando, quiero decir. Me parece correcto, pero cállate la puta boca. Que me ahogo, joder. Es que sin la hostia. Es que... de cosas. Pero bueno, el caso, cosas. Ay, Dios mío. Cosas que. Bueno, el caso, eso. Que Naughty Dog ha dicho esa mierda. Pues vale. ¿Sabes qué pasa? Que el E3 2021 se celebrará del 15 al 17 de junio. La ESA garantiza así su continuidad. Muy bien. Muy bien. Sí, pero. Ojo. A no ser que haya otra puta pandemia. No, pero escúchame. Al loro a esto, porque claro, tú ves las fechas y te darás cuenta de que normalmente el E3 es la semana anterior, suele ser el 7-8, suele cubrir esos primeros días. Sí, sí. Y claro, aquí se acerca ya a mediados de mes, que bueno, te vuelvo a decir lo mismo, me pela la polla, ¿no? Porque, pero está bien. Mediados de mes, ¿no? La cosa está... Sí, mediados. La cosa está en que... Pero también, se confirma, también han confirmado también que los eventos digitales que se suponían que podían haber habido para el E3 2020, también los han cancelado. O sea, no solo se ha cancelado, o sea, no solo se ha confirmado la fecha para el 2021, sino que también sabemos que no va a haber absolutamente nada en relación al E3 digitalmente. Sí, pero eso no quita que en esas fechas o en el marco de vamos a sustituir las cosas, las compañías te saquen algún streaming conmemorativo. Claro, o sea, Microsoft lo puede hacer, Nintendo lo puede hacer, pero... ya no será bajo el sello. Da igual, pero yo no dudo en que van a hacerlo. Quiero decir, no van a acordarse para hacerlos todos a la vez, pero sí que Nintendo va a sacar su Direct fuerte, sí. Microsoft su Direct, Microsoft su Insight fuerte, y ya está. Porque, por ejemplo, Microsoft afirma que todos sus eventos van a ser digitales hasta verano de 2021. Hemos visto el Insight de Xbox, que si queréis nos lo quitamos ya de encima. Porque es una mierda, sí, o sea, por Dios. Lo cubrimos el otro día, hicimos una cantina Jocer en directo, ahí Fer y yo, lo estuvimos viendo. Estábamos jugando el Final 7 y ahí fue en plan, alguien dio la idea, creo que fue Mr. Kojima, y fue en plan, ¿lo hacemos? Venga, va, si hay ganas lo hacemos. Y a última hora, venga, va, pues lo hacemos. Y claro, no esperábamos una mierda, pero así, efectivamente, fue eso. Cumplió las expectativas. Mierda. La cosa lo está mejor que... el calvo. Lo que quería empalmar con esto es que lo hicieron cada uno desde su casa, ¿vale? Claro, obviamente la gente volverá en algún punto a sus trabajos y tal. A lo que se refieren es que no van a hacer un evento multitudinario donde acuda prensa y demás, pero yo creo que sí que lo harán en plan un plato bien con todos ahí en persona y demás. Pues como ya han hecho en algún otro Inside Xbox de estos, en los cuales pues ha sido así. Entonces, bueno, yo entiendo eso, que sí que van a haber streaming más currados, pero que lo de este Inside Xbox pues fue desde casa como cosa puntual. También que El Inside, lo he dicho, muy breve, muy breve. Simplemente, novedades del juego de piratas este, el Sea of Thieves, cuatro mierdas. El nuevo juego de los de Obsidian, creo que era. Ese que dijiste, Stufer, que parecía el de Cariño encogido a los niños, pero con construcciones, sí. O sea... Sí, le habían metido las construcciones del Fortnite. Sí. Sí, era, no sé, a mí no me llamó una mierda. Grounded, ¿no se llamaba? Grounded, sí. Eso. Luego tenías... Grounded mierda. Anuncio de cositas de Game Pass, que si Yakuza va a llegar y tal, eso siempre es bueno. Qué bombe. Poca cosa más, es que, sinceramente, es que no me acuerdo de nada. Pues es que mi mente lo ha borrado, pero te digo más. Es que antes, hace un rato, me he reescuchado el podcast, lo que grabamos... Y es que no me acuerdo de nada, o sea, es que me acuerdo más del calvo con la cúpula esta que le cubría justo, de la Xbox que la tenía encima de la Play 4, y no me acuerdo de nada más, tío, es que me la suda. Escúchame. A posteriori y en el momento. Es que no hay nada reseñable del puto Inside. Fue una mierda, nada. Encima vino 20 minutos después de que anunciaran el mando de Play 5 y la verdad es que se lo comió entero, pero de eso luego hablaremos. Os recuerdo que estamos... Un puto mando feo de cojones se comió un puto Inside, manda huevos. Y luego va Microsoft y desde la cuenta oficial de Xbox te postea un GIF del mando de Series X, en plan, wow, sí. Mira también nuestro mando. Y dices, vale, o sea, así un poco... Vale, pero... Era innecesario. Ha sido en plan... Un poco de acomplejado, ¿no? Pues yo también quiero, ¿sabes? O sea, que bueno, sí. luego hablaremos de eso. Venga, vamos a alargar el podcast innecesariamente. ¿Qué opináis al respecto de...? Nos lo pedían por el chat, yo cumplo, chicos. joder, no había visto esto. Dice Javier G en el chat. Diego Grounded. Joder, macho. Era un poco pelea de subnormales. Sí, la verdad es que sí. Los del GIF aplaudiendo ahí. Hostia, ya ves. El cabeza aplastada ese. Todo el Max House. Aplaudiendo a las 8 todavía. Bueno, ¿qué opináis? Porque mira, ayer yo estaba ya hasta la polla de todo, de ver la tele, de jugar a la consola, de verme series, pelis, documentales. Ya contaré. ¿Este documental? Sí, ya contaré en Hot Factory. Me vi un documental de la Yakuza, chaval. El puto. ¿Qué te ríes? Joder, estaba guapo. Escucha, en el documental salía todo cuadrado, triángulo. No, pero es que. Bueno, ya hablaré de ello. Bueno, total, que llega un punto en que fíjate el aburrimiento que te acuerdas, Fer. Bueno, Fer y yo hace poco nos hemos puesto el Vodafone TV este, pues bueno, venía incluido de gratis con la tarifica y tal. Y yo no me había puesto todavía, o sea, sí, hice un repaso rápido, en plan, se ve todo, muy bien, venga, que le follen. Y anoche, todo aburrido, digo. ¿Qué hice yo? Digo, vamos a ver qué incluye esta basura, ¿no? Me pongo ahí tal, no sé qué, a hacer zapping y. Total. Que llego a los canales normales, ¿no? Pues la Sexta y todo esto. Y me vi, pues, que estaban haciendo lo del Wyoming este de los cojones. No sé ni cómo el se intermedio. Llama eso. ¿Pero qué haces con tu vida viendo esa mierda, tío? No, me refiero a que estaba haciendo zapping, desgraciado. Y me vi que estaba el Wyoming en su casa y el Buenafuente en su casa y que estaban ahí, pues, charlando, ¿no? Y que había transiciones y demás, pero era todo muy Jet Set Podcast o muy Hot Factory, es decir... en la tele, los profesionales, los que cobran millonadas y demás... bueno, profesionales. Bueno, me entiendes, yo sé. Estaban haciendo lo que... joder, dice lo Javier que estamos G. haciendo aquí ahora mismo. Dice Javier G, la Sexta, canal normal. Ok. No, a ver, me refiero como cadenas de TDT de la tele normal, no de estos de bajo demanda, por así decirlo. Bueno, la cosa... canal en abierto. Sí, en abierto, yo qué sé. Yo no veo la tele, canal no... privado en abierto. No domino esa jerga, ¿sabes? El tema no está... No domino tu jerga, negro. Correcto. La movida está en que... ¿Qué opináis de que... bueno, a ver, que es... Me parece guay y que... Quiero decir, se han mezclado mundos, ¿no? Es decir, la producción profesional de la hostia ahí en plan, en un plató, tal, cámaras... asesores, encargados de cámara, en fin, ya sabéis, ¿no? La parafernalia típica. Y ahora, y siempre han estado, bueno, desde hace unos años, pues gente como nosotros, ¿no? Que desde sus putas casas hacen sus propias versiones amateur de la información que ellos quieren dar, su opinión, pues, cosas. En fin, sus cosas, ¿no? Hacen sus formatos, llevan años en web y ahí están, incluso algunos pues se ganan la vida con ello. Claro, Los profesionales ahora se han visto obligados a que para seguir generando contenido se hayan tenido que hacerlo de la manera en la cual los amateurs llevamos años. Incluso, bueno, ya antes que esto, el propio Iker Jiménez, pues, ¿no? O sea, gente que se ha acabado haciendo youtuber incluso antes de tal, ¿no? Mucha gente que se biliaba de esto y tal, y al final un poco el youtuber es, vamos a decir, el personaje, el clásico personaje youtuber y tal, y luego está el que te utiliza YouTube como un medio de transmisión sin más, ¿no? Como pueda ser, pues, Twitch o otra plataforma. Y el caso es eso, es curioso ver cómo esta gente profesional, digamos, o la típica de la tele grande, ¿no? Que tú lo ves ahí con sus camaricas, su maquillaje y tal, pues te lo ves en sus putas casas, sin maquillar, con ropa bien, pero sin ser, obviamente, de vestuario, ¿no? Por así decirlo. Con ropa normal y corriente. Claro. Entonces, es un poco curioso, ¿no? El cómo se ha mezclado esto, el, claro, ahora las cadenas, al verse obligados a hacer esto, pues quizás lo ven desde el punto de vista de decir, joder, la verdad es que esto sale mucho más barato, ¿no? Quiero decir, ¿creéis que todo, respecto a estos temas, por ejemplo, y al igual también con gente, entre comillas, como nosotros, que la gente habituada a todo ese tipo de formatos ya no va a ver tan mal, entre comillas, esto, y que por otro lado los pros han coqueteado con estos temas más de baja calaña, podría decirse? ¿Qué os parece todo, sí, este, esta mezcla? Les ha valido el testear, tal y como estamos ahora, el tema de cómo probar el trabajo en casa, o es que igual es anticiparme un poco o ir un poco de visionario, pero el concepto este de dar formato así en casa, igual algunos dan el salto de hacer su propio canal en YouTube o hacer alguna cosilla, como reciclarse, quiero decir. Luego también está el tema de que igual esto es simplemente una medida temporal y luego el resto les suda la polla. Yo creo que va a ser eso más bien, pero bueno. Sí, pero eso vale un poco para quien quiera saltar a la piscina y decir, hostia, pues voy a crearme un contenido online. Si tiene gancho, ¿por qué no? Claro, es que llega un punto, y si queréis ya enlazamos con, vamos a decir, el tema de... Todo esto viene también un poco a... A ver, podría decirse, entre comillas, a sacar a colación un tuit que creo que ha puesto el propio Zacro hoy, que era de que sentía lástima por la peña que se informa únicamente a través de la televisión. Yo opino lo mismo, sinceramente. Porque obviamente hoy en día el tema está en que, claro, si tú te dejas... O sea, hoy en día la caja tonta es más tonta que nunca, en el sentido de que ahora mismo... claro, el problema es que antes también, siempre, ¿no? Pero ahora mismo tienes muchísimas otras vías para que cada uno coja y pueda, vamos a decir, comparar, ¿no? Contrastar es la puta palabra. Puedes contrastar un poco si lo que te acaba de decir uno en la tele es así, o si no, o si hay otro punto de vista, o si te ha dado información sesgada, a lo que sea. Entonces, claro, quiero decir, yo no veo la tele para nada. Primero porque no me es cómodo el... Por ejemplo, viendo esta mierda anoche, viendo lo de Vodafone, o sea, me di cuenta de nuevo, ¿no? De lo arcaico que es ese formato, quiero decir. A la tele, quieras que no, le va a acabar pasando lo mismo que le ha pasado a la radio. En el sentido de que, al final, con el nacimiento de los podcasts y todo esto, siempre se ha dicho que YouTube iba a sustituir a la tele, pero en realidad lo que han estado haciendo es coexistir mucho. Pero porque tenemos una generación, como se suele decir, los de abuelos, que o de gente de cierta edad que se la suda o lo ve como súper tal, y poco a poco incluso gente de 30 y tantos, 40 y pocos, que renegaban de YouTube y acaban pues siendo consumidores, incluso generando propios contenidos ese tipo de gente, ¿no? Escúchame, es que ¿quién te crees que saca el coronavirus para cargarse a los abuelos? YouTube. Para cargarse a los abuelos y a las teles. No veo la relación, pero bueno. Abuelos, teles... Bueno. La movida es esa, es decir, obviamente hay, vamos a decir, gente en internet que también se dedica al tema de dar informaciones y demás, que obviamente también luego entra en juego, por así decirlo, la... iba a decir inteligencia del usuario, ¿no? Pero sí, en cuanto a que tampoco te puedes creer todo lo que te esté diciendo uno solo en YouTube. Quiero decir que no le compres automáticamente todo lo que diga uno al que sigues, porque no todo tiene por qué ser verdad o te lo está diciendo desde su punto de vista, pero no te está dando el otro punto de vista que igual no deja de ser menos cierto, pero solo te cierra un caminico, ¿sabes? Tú no te tienes que quedar con eso. No sé, la verdad que... Quiero decir... Esto sí que está verde ahora mismo, es decir, están coexistiendo y tal, pero yo sí que creo que es algo que conforme vayan... sucediendo las generaciones, estamos viendo ya críos que obviamente la tontería esta de nace el crío y ya le pones el YouTube a ver cuatro mierdas, eso no va a dejar de hacerlo. La tele para esos chiquillos ya no va a ser su principal escaparate de ocio, por así decirlo, de los dibujos. Irá a ver los dibujos a la tablet, a donde sea, al móvil. Entonces, claro, esto pues es va que a venir... Lo hacen un montón. Claro, pero me refiero que esto va a haber una generación en la cual ha nacido sudándole la polla a la televisión o usando la televisión como Smart TV para ver contenido bajo demanda y no la tele clásica. Es decir, esto es básicamente la muerte de la televisión, que va a ir muy poco a poco, pero que va a acabar llegando. Aymar, ¿tú qué opinas? Que te veo todo el rato negando. Yo no lo creo. No lo creo porque a día de hoy televisión se da un... Muy breve, que no es que vaya a morir, pero sí que va a quedar como la radio. La radio no ha muerto, pero obviamente la radio está en un perfil muy... Yo la televisión creo que es va estándar. A evolucionar. A ver, no, sí. A ver, como decía, lo que yo creo que es que en los contenidos que se emiten en televisión están muy centrados a un público en concreto. Porque, por ejemplo, yo siempre he soñado con que hicieran un canal de televisión tipo Mega, Neox, como sea, de deportes electrónicos, igual que los hay de Gol, y es todo el rato deporte tradicional, deporte físico, si lo queremos llamar. Yo soñaba con que hicieran un canal de televisión en el que te pusieran una partida del Counter, una partida del Overwatch, del League of Legends, de lo que fuera. Y eso en la televisión normal no ha sucedido, pero sí que ha sucedido que, por ejemplo, Vodafone ha hecho Vodafone Sports, Ubit es una plataforma en la que puedes ver deportes electrónicos y programas en relación a deportes electrónicos. Y lo que han hecho, en lugar de la televisión pasarse a YouTube o Twitch, lo que está haciendo muchas plataformas es profesionalizar lo que se hacía desde casa en un plató, pero emitiéndolo desde Twitch. Es decir, el programa de Ana Rosa seguirá existiendo en Telecinco, el programa de Risto seguirá existiendo en 4, pero si quieres ver un programa en el que entrevisten a Ocelote y le hagan una entrevista de cómo pasó de ser un jugador profesional a dueño de un club de esports, tendrás esa opción profesionalizada, pero en Twitch. Pero no significa que sea porque un Mediaset diga, oh, vamos a hacer esto solo para Internet, o vamos a pasarnos a Internet, sino porque serán canales que ya se han iniciado a raíz de cada vez tener más cúmulo de gente, más afluencia, y decir, ostras, vamos a profesionalizarlo. En lugar de hacerlo que sean dos tipos de cada uno desde su casa, vamos a hacer que se vayan a Madrid o a Barcelona y que tengan un plato. No sé, yo sí que creo que se va a profesionalizar, pero no porque la tele vaya a Twitch, sino porque en Twitch o YouTube se profesionalice teniendo como ejemplo la televisión. Sí, generar pequeñas productoras quizás de más orientadas a... Pues por ejemplo, como existe, yo que sé, O sea, muy breve, ¿eh? Los podcasts estos que hacen los de David Suárez y luego está en otro Orslock. O sea, esto de pegarle a la lejía... Algo de eso. O sea, como... Entre comillas, un estudio compartido, una especie de productora. Ahora, escúchame una cosa. Esta mierda... ¿Esa productora sabes quién la lleva? No. Antonio Castelo. ¿Quién era ese? Coño, ese está en los 40 principales y el de la barba que fuma puros. No lo sé, me suena mucho el nombre, pero el caso, lo que quería decir es que... Es alguien de la tele, ¿vale? Para que nos entendamos. Es alguien de la tele que ha hecho una productora para contenidos en Internet, pero es una persona, no es... Hostia, el que quedó como un tiracañas o no sé qué por Twitter, sí, ese, ¿no? Sí, sí. O sea, básicamente lo que me refiero... No quería decir, pero... Es que esta mierda que nosotros... Ah, ya sé quién es. Este capullo sale en... sí, en muchos programas. Lo que vengo a decir es el tema de que... Esta mierda que nosotros llevamos haciendo 1000 años... es básicamente buscarle la manera... 9 años dentro de 2 días. Sí, es la manera simplemente de darle una vuelta y meter a famosos y tal. Y es lo que le da un nombre y es cuando la gente lo conoce. Es un poco eso. Es como los podcasts que hasta que no llegaron las redes de los profesionales no se hizo para el gran público, lo de la SER. Y fíjate ahora, o sea... Joder, ahora, el podcast... Todo el mundo conoce los podcasts, hace podcasts, dice podcasts, o sea... Y antes era en plan los que hacen como que radio, pero no es radio. Pero o sea, también vamos a decir una cosa. Cualquier persona puede hacer un podcast. Mira a Wismichu. es que eso son palabras mayores, ¿eh? Míralo, sí, como mira, va a hacer un podcast. Mira las ganas que tenía de hacer el podcast, que como este año no le han patrocinado, ha dejado de hacerlo. O sea, es que es eso. En plan, por ahí van los tiros. Sí, pero escúchame, yo creo que la televisión va. Yo creo que ya se está empezando a adaptar un poquito con sus plataformas de streaming estilo Netflix y de estas mierdas. Yo creo que ese va a ser el futuro de la televisión. Vas sí, a tener televisión tradicional. O sea, generar televisión tradicional, tipo series, televisión, televisión tradicional, vas a tener la 1 y la 2, ¿vale? O sea, vamos a volver las autonómicas. A hace 40 años. Escúchame, la 1 y la 2 y televisiones autonómicas. Y Mediaset, A3Media y todo esto va a sacar bueno, que ya las ha sacado, su aplicación y tal, y tendrás su contenido por una parte gratis, viendo anuncios, y por otra parte, como tienen ahora, si pagas, puedes verlo antes, y si no pagas, pues lo ves tal día, a tal hora, con anuncios y toda la mierda. También ahora, termina. No, es eso, yo es que lo veo más así, que deje de... O sea, que, por ejemplo, si quieres poner Antena 3, cambias y se abre la aplicación directamente de A3Media, sí. Y se pone... Todo va a ir evolucionando a la televisión a la carta. Sí, pero también te digo que eso son sí. Muy mejorables todos esos... todas esas sí. Aplicaciones de esa gente. Claro que son mejorables, pero acaban de empezar, están... conviviendo, pero ya se nota cómo quieren apostar por esa mierda. Quieren apostar por esa mierda porque están haciendo producciones, por ejemplo, A3Media está haciendo producciones directamente en exclusiva para su plataforma, ¿no? Sí, como Fluxer. La serie está de el Fluxer, la serie está de The Boy o Toy Boy o no sé qué mierda era. Varias series más que han hecho y tal, que después a lo mejor, por ejemplo, creo que era la de Toy Boy, la llegan a sacar en Netflix, pero antes de eso, pues ellos la tienen ahí y todo el rollo. Llega un momento que no la saquen en Netflix, simplemente la tengan ellos, y si quieres verla, si quieres ver eso y otras cosas, pues pagas. Lo que está diciendo Zacro brevemente, y ahora leo el resto del chat, es tal cual lo que dice Fer. Yo lo que me estoy dando cuenta, si echamos 10 años atrás un vistazo a cómo está ahora, la televisión básicamente es, la mayoría del contenido que hay ahora en televisión es todo noticias. Es todo noticias. Depende. Tú póntelo por la tarde y se componen de noticias y concursos. Y mucho debate de expertos y limítrofes. Eso me refiero con noticias. Por ejemplo, sí. ¿Cómo se llama el programa este de Barusetti? ¿Cómo se llama? Arusitis. Bueno, Aruseros. Es que va cambiando de nombre cada dos por tres. Usureros. Eso se compone de los memes que hay de internet, ni más ni menos. Sí, es un resumen de los memes de internet. Es los míticos programas de estos de vídeos de primera, pero adaptados sí. No. Bueno, a ver, tiene cosas de tal, pero tiene de todo un poco. Yo he visto alguna vez y... A ver, yo es que lo que creo es eso, que poco a poco pues van a ir haciendo esas cositas, pero en vídeo bajo demanda. Que en parte el primer paso ya lo dieron hace mucho tiempo haciendo canales temáticos. Canales temáticos. Sí, pero ¿vale? El problema como está en que esos canales... Era el primer paso, pero claro, ahí todavía la gente pues no se iba a conectar a internet para ver la tele. Ahora, cada vez más, sí. Dos cosas. Primero, esos canales temáticos, el tema está en que, por ejemplo... desde el primer día están caducados porque ¿cuántas veces habremos visto? O sea, si ya la gente se quejaba de las reposiciones de los Simpsons todos los días a las 2, tú no sabes lo que son las reposiciones de la que se avecina, Quién y quién viva, Mentes criminales, Casos perdidos, sus putos muertos, las putas reformas, los hermanos retrasados que buscan casa. No me hables de las putas reformas y los hermanos esos gilipollas. Que estoy hasta la... O sea, me dan un puto asco tremendo y fíjate que yo los veo... Nada, nunca jamás. A lo mejor que voy a casa de mis padres a comer y lo dejaré. O el first date de los... Dios, qué asco me da la tele, de verdad. Pero el tema está Mira, que... yo, por suerte, hay algunas cosas que me libro, como el first date. Pero esa mierda, ¿es Divinity? Sí. Divinity es puro sida. Pero, primero, que esos canales es... O los putos trasteros. Abrir trasteros. Madre mía la época esa. Pawn Shop. Madre Dios, mía. Qué asco de vida. Eso se los tragaba mi viejo doblado. El de los tres, da puto asco, pero no me vengáis a mí a joderme la vida diciendo que el de la casa de empeños y el de los cuchillos no mola. Mi hijo podría haber muerto. Eso es mítico, coño. A ver, pero... El programa de los cuchillos, tío. Pero que es mítico una vez, ¿vale? Pero cuando esos canales se basan en repetir en su parrilla 24 horas eso todos los días... Pues pero lo prefiero a Ana Rosa, prefiero eso a Ana Rosa. Que sí, Chose, pero escúchame. Yo sé lo que prefiero. Quedarme mirando al infinito, ¿sabes? Con todo apagado, sin sonido, sin ningún tipo de sonido, ¿sabes? Paz. Es que sí. No tener... Forjado a fuego, ese es el que digo yo, que ha dicho José Rabaneda en el chat. Y prefiero eso a cualquier tipo de contenido de la televisión. Pero luego está el otro tema. Si veo algo de televisión es porque cuando estoy comiendo, mi vieja está viendo la tele. Pero eso está lo chulo, que haya diversidad. O sea, que quieres ver programas de cómo un negro abre una persiana para arriba y dice, ese trastero debe valer $800. Y dices, pero hijo de puta. ¿Quieres ver a un puto calvo con los bigotes largos y la barba así blanquecina haciendo el gilipollas hablándote 10 minutos sobre cómo es el mando de la PlayStation? Míratelo. O sea, mira, el otro día hablando más contenido mejor, porque más opciones hay. El otro día hablando con mi pareja, por ejemplo, en Twitch, digo, es que mira los gilipollas, ¿a quién cojones le gustará esto? Los típicos vídeos de coreanas comiendo comida ahí. Pero que eso es súper viral, eso es ultra mega hiper viral, ¿eh? Pero es que te metes a la Twitch en el chatting este de los cojones. Pero tú sabes, sí, pero eso lleva años, ¿eh? Porque hace un par de años o tres me los enseñaba mi hermana. Y dice, mira todo lo que está comiendo. Y yo, joder, qué pintaza lo que tiene. Pero es que y se lo acaban, que te da asco. No sé cómo lo hace. Llega un momento que te da asco. O sea, a mí me gusta comer, pero... Ya voy teniendo una edad, con mesura. Otro tema que también anoche me dio por pensar respecto a esto fue la movida de lo que está de caduco el formato de televisión, en el sentido de una peli que empieza a las 10. Yo, por ejemplo, me puse a verlo a las 10 y cuarto y claro, lo pillé todo ya empezado. Y dices, joder, que no hubiera visto nada igualmente, ¿no? Pero las pelis, las series, todas esas mierdas pues estaban ya empezadas. Entonces, claro, es otro tema que al final lo de bajo demanda es en plan de que tú al final te pones cuando quieres, lo que quieres, en el momento que mejor te venga, lo pausas, lo tal. Por eso. Claro, y lo luego... pausas, lo puedes pausar y verlo 3 días después, que va a seguir en el minuto exacto donde lo dejaste. Claro. Entonces, y luego aparte, por otro lado, está el tema también de Aymar. Os falta hablar de una cosa muy importante. A ver. La tele... Nos gusta o no, es gratis. No todo el mundo se puede permitir pagarse Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon Prime, Movistar Plus. Estamos hablando de que hay a tres gente media... que dice domingo por la tarde. Escúchame, estamos hablando de que a tres media y la aplicación de Mediaset, todos los contenidos que dan gratis en la tele los dan ahí gratis también. Pero ¿sigue estando lo de durante una semana? No. Estamos hablando gratis. Vale, yo estoy hablando gratis. Si quieres ver alguna, por ejemplo, tu cara me suena la final, ¿no? Vale. Eso te lo dan una semana antes. Eso es a lo que voy. Y si no, lo tienes en directo, incluso en directo, el mismo día que te lo den. Vale. Es que yo hace mucho tiempo, en plan 3 o 4 años, que no utilizo A3Player, ¿vale? Pero cuando yo lo veía era como, hostia, el viernes por la noche han hecho Tu cara me suena, no me quiero tragar los anuncios, lo veía como el sábado o el domingo. ¿Qué pasa si algún sábado o domingo se me olvidaba? En lugar de estar ese contenido ahí, como a lo mejor había pasado una semana, ya no estaba ese contenido. Entonces eso ya no sé si lo ha cambiado. Que eso es que sí me que tocaba el contenido. O por ejemplo, si quieres, por ejemplo, verte el primero de Tu cara me suena de la temporada, te puedes ir y verlo. Yo veía el chicote cuando empezó la primera temporada, me lo veía así en la web. Qué sí, no, y por ejemplo, yo si ahora quisiera ver, por ejemplo, los Gypsy Kings, porque es un programa súper estúpido, pero yo qué sé, me reía viéndolos. Y es como, joder, hace ya un año a lo mejor que no los han emitido. Si lo puedo ver, lo veré, pero claro, es gratuito, pero... ¿Creéis que va a seguir siendo gratuito? ¿Creéis que para ver la típica película que todas nuestras madres, abuelas ven en Antena 3 los domingos después de comer, va a ser gratuito? No sé yo. Dice José Rabaneda que... Un par de anuncios al principio. y un par de anuncios a la mitad de la reproducción y a correr. Pero escucha, dice José Rabaneda que en A3 Player, pasados 2 o 3 días que te dejan gratis un capítulo, te lo pasan a pago. Yo es que no lo sé cómo funciona. Yo sé que antes te lo capaban y era, ¿lo quieres ver? Hazte premium. Ah, vale, me hago premium. ¿Qué me tengo que registrar? No, no, registrar y pasar por caja. Bueno, vamos a hacer un repaso a lo que ha dicho la gente por el chat durante este rato. Fran Gómez decía... Y vamos a continuar por aquello de... Fran Gómez decía, tal cual está configurada nuestra agenda como sociedad, la gente quiere ver determinadas cosas y no los que las cadenas quieren ponerlo. Zacro decía, la tele cada vez evoluciona más a ser un relé de contenido que ofrecen en internet el freemium de su plataforma de vídeo bajo demanda. Javier G, en línea con lo que comenta Aymar, creo que una buena muestra es lo de Ibai, el torneo este de fútbol. Cosas como esas le pueden dar un empujón a los contenidos gaming. Ojalá, ojalá. Zacro, solo con el pelotazo de la Liga e Ibai ya se habrán sorprendido. José Rabaneda dice, Wimichu, por la base que tiene de antes y que se la ganó haciendo lo que hacía, charrulete, etcétera. Si no, estaría ahora comiendo mierda. Hay mucha gente que no lo traga y mucho menos un podcast. Bueno, he dicho Wismichu y también podría ser el Jordi Wild, ¿vale? Que ahora también se ha puesto a hacer. Es verdad, postras. Que anoche me salió un recomendado y dices, tío. Por eso digo que hay mucha gente de YouTube que ahora hace podcast, ¿vale? Sí, o sea. Ahora, y bueno, me hace gracia también porque llama podcast a simplemente ponerse 2 horas delante de la cámara a hablar con alguien. Eso es, no sé, llámalo podcast, pero es que. Volvemos a lo mismo, si nos ponemos puretas, un podcast es un archivo colocado en un feed RSS, un archivo de lo que sea, puede ser audio o vídeo. Si nos ponemos tontos, pues YouTube puede ser un feed, pero no es RSS, no es como tal. Quiero decir, si nos ponemos técnicos y subnormales... Yo entiendo por podcast una charla entre 1, 2, 3 personas, no hace falta ni que sean entre personas, porque uno de los podcasts que yo escucho todos los sábados o domingos es a una persona hablando de astrología. Al Alex Ribeiro, un podcast que se llama Astrobitácora, es él todo el rato hablando de astrología. Y para mí eso ya es un podcast, ¿sabes? A lo mejor no los... Sí, en este caso lo sube a iVoox, pero por ejemplo, si lo hiciera en YouTube, yo una charla, una conversación, algo que puedes estar haciendo otra cosa mientras eso lo escuchas, yo creo que a día de hoy ya se considera podcast. No hace falta entrar en el tecnicismo de si lo sube a un RSS o no. Hoy en día ya el problema es que está muy obsoleto lo que es el concepto del podcast puro como tal, en el sentido de que ya, ¿quién hace eso? O sea, ni nosotros siquiera, desde aquel día que dijiste tú, vamos a poner la webcam aquí en la radio. Es que ya en ese momento, y bueno, ya estábamos en la radio, quiero decir, en FM, que luego se subía al podcast. Es que es muy difuso todo esto. Pero creáis o no, hace 10 años este debate te costaba la reputación, por así decirlo. Pero bueno, madre mía. En fin, más cositas del chat. Atrapado Doble dice, yo es que ya no concibo la tele en directo, quitando el fútbol. El resto lo veo cuando quiera o pueda, sin horarios. Me costaría volver a lo de antes. Zacro dice, el informativo de Telecinco es 60%. Vamos a ver lo que han tuiteado hoy. Javier G dice, expertos igual a cuñados, y que el de forjar espadas mola. Zacro dice, yo solo digo que el programa de las casas de empeño ha dado lugar a una generación de mongolos que luego nos tenemos que comer en Wallapop. Ya ves, los que se creen. Hostia, hay algunos que se creen que tienen ahí, madre. Sí. Que escolan. José Rabaneda decía, forjado a fuego stop, yo me engancho al de reformas. Atrapado Doble, hay uno de tatuajes venganza o no sé qué pollas. Zacro, se da uno cuenta de la basura de casas que tienen los norteamericanos. Javier G, el reality de las Kardashian, tope de rama, nótese la sutil ironía. Y por último, José Rabaneda dice, es un canal de entrevistas y punto, y de eso en YouTube está de que YouTube tenía pañales. Y bueno, Kazumira que pregunta, ¿Wismichu tiene un podcast? Lo tuvo, sí, lo tuvo. Sí, corre, búscalo en YouTube y aficiónate. Sí, porque, bueno, no sé ni si está. Va a estar guapo. No lo sé, tampoco me importa. Zacro dice que ya no, en fin. Que no saca tajada. Bueno, sí, pues eso, efectivamente. Por cierto, descubrí un canal que me gustó bastante de YouTube. De hecho, ayer, por la tarde y tal, estuve viendo algunas entrevistas y demás. Por la noche me puse a hacer zapping porque estaba hasta la polla de ver entrevistas, pero luego descubrí que tampoco quiero decir que me la sudaba la tele y dije, pues me voy a ver más entrevistas. El canal de YouTube se llama El Sentido de la Birra y es un tío básicamente que hace un podcast, ¿vale? Se va con otra persona, invitado, va a un bar y mientras toman cerveza de ahí el nombre del podcast, pues hacen una charla totalmente, vamos a decir, desenfadada, ¿no? Con esa persona. Principalmente entrevista a... O sea, es un canal pequeño, tiene 29.000 suscriptores. Y pequeño, entrevista... pero yo he visto que entrevista a Berto Romero, a Ignatius, al Coronas... Entrevista principalmente a... Joder, iba a decir comediantes, a bromas, tío, a humoristas. A bromas, a jajas. Los bromosos. Los bromosos. Entrevistan a bromuros. Mierda, a ver, son los bromuros. Pues eso, y me estuve viendo, por ejemplo, la entrevista que le hizo a Robert Bodegas, me vi la que le hizo a Berto y la de David Suárez. Y, por ejemplo, la de Berto, ahora veo a Berto de otra manera. Quiero decir, para mí Berto siempre ha sido ese clon de Buenafuente. La sombra de Buenafuente. Hostia, sí. Pues yo me parto los jetas, a mí me parece más gracioso que Buenafuente. Pues de ver a Berto y ver... A mí siempre me ha hecho más gracia que Buenafuente. De dónde sí. sale y de dónde viene, coño... Es una charla de casi dos horas que te juro que se me pasó bola. Y está muy nunca, bien el canal ese, ¿eh? ¿No has escuchado nunca Nadie Sabe Nada? El podcast, entre comillas, que tiene ellos. Yeah. No. Hostia, el trabajo me lo pongo bien, ¿eh? Y me parto el ojete, ¿eh? O sea, te ríes, te matas a reír, en serio. Hay no programas y programas también, pero sí. Si te gusta el humor Buenafuente Berto, ese pero, programa es perfecto porque es ellos duran muy poquito, una hora hablando de cosas sin guión. Hablando. Esa es la cosa. O sea, estoy improvisado. Y con gente, ¿eh? Y se meten con la gente, da, no sé qué. De buen rollo, quiero decir. Y el pique que tienen entre ellos, por lo típico de que Berto es la sombra de alguna fuente, no sé qué. Ese pico que tienen sano. Está, pues está muy... en la entrevista esta que yo digo, precisamente habla Berto de eso, que él siempre que sale a cámara, por así decirlo, o a escena, es siempre con todo el texto escrito, siempre. Y que el podcast este que estáis hablando es el único sitio en el cual lo hacen improvisando y que es otro rollo y que es mucho más, pues sí, eso, otro rollo. Se le nota. Pero que se ellos le nota mucho. Siempre salen, vamos a decir, a escena con guión y que se le nota muchísimo, pues eso, el tema. ¿Creéis que habrá algún programa de televisión sin guión? No. Quiero decir, lo dudo mucho, pero si es que si te das cuenta, mira, pero si es que hablando de esto ya, ¿por qué no? Vídeos de YouTube, ¿vale? Vídeos de cualquier Mindundi que veas tú por ahí, o Mindundi, vamos a ver, yo qué sé, un cualquiera, ya se hacen guiones de absolutamente todo. También depende de lo que vayas a decir, puede tener un rollo o no, pero, o sea, puede estar bien o no, pero yo qué sé, estamos hablando de que ya el tema de guiones es algo que, quiero decir, poca gente hay 100% espontánea, vamos a decir. Yo nunca lo he visto mal, ¿eh? O sea, yo no, nunca lo he visto mal. Por ejemplo, nosotros saber la noticia que tenemos que dar y que ahora, por ejemplo, saliéndonos del guión, hablemos de esto. Pero acuérdate, pero... Aymar, tú lo sabes, antes nosotros no dejábamos nada fuera del guión. En la radio en San Vicente era, a ver, un 80% guión. Y sí, y al minuto y todo, sí. Me acuerdo, siguiendo una escaleta. Y luego en la tercera temporada en casa... Seguimos esa medida, pero eran más largos los programas, teníamos unas bases y luego ya de ahí pues podíamos desarrollar un poco. Eso lo hemos ido llevando hasta el punto en el cual pues tampoco ya nos hacía falta, porque al final, yo qué sé, yo los análisis que me he cascado de prácticamente cosas tochas, a lo mejor me he tirado dos horas hablando de un juego y sin guión, pero porque lo tengo ya, vamos a decir, coges unas tablas, por así decirlo, y tampoco lo que hacemos te precisa de tener una rigurosidad en el sentido de una... Quiero decir, una estructura súper concisa y pegada, porque claro, el quitar los límites es también otro rollo y otro estilo, quiero decir. Al final tener ciertos límites tampoco viene mal, pero también tienes que tener el tiempo para prepararlo y todo eso multiplica el tiempo de producción, por así decirlo. Entonces, también depende del enfoque que le quieras dar a todo eso. Nosotros, como ya hace mucho que dijimos, pues mira, esto está claro lo que es y sin más, tampoco hace falta aquí prepararse, quiero decir, el... La inversión en tiempo de preparación a cambio de lo que vas a obtener, los resultados en cuanto a compensación, ya no económica, sino el resto de cosas, no compensa invertir tantas horas en hacer algo que te puede quedar igual, entre comillas, de bien o parecido, si no lo haces con guión que sin guión, y quiero decir, te da más tiempo para la vida después. Entonces, es según el cómo lo quieras enfocar, por así decirlo. Pero... Yeah. Al final en tema de YouTube es eso, mucha gente sí que se lo hace, pero yo durante un tiempo vi como que, no sé cómo decirte, ha ido por temporadas, ha habido temporadas en las que he visto que el guión no me gustaba, en otras que sí, es que al final depende mucho del estilo de la persona, de lo que se quiere hacer y todo eso, entonces... Una cosa, hablando de guiones, seguimos con el nuestro. No, mira que lo sabía. Bueno, chicos, pues nada, ¿no queréis extensión? Pues ahí la tenéis. Bueno, sí... Ha estado bien la extensión, pero... Ya ves. Pues nada, venga, va. Pues continuar, ¿sabes? Continuemos con el guión, si es que se va a acabar rápido. Vamos Tierra a... Cero. ¿Sabéis lo que es el cero? Sí. ¿El canal ese de Movistar? No. Son los que ponen el PEGI, por así decirlo, en Japón, ¿no? Correcto. ¿Y qué han dicho? Pues que van a cerrar un mes, ¿vale? Por todo este tema del coronavirus y demás. Entonces, claro, esto hace, impide que no se vaya a regular ningún título y sin esa regulación no puede salir el juego a la venta. ¿Qué implica esto? Pues retrasos en algunos lanzamientos. Claro, de momento no se ha dicho un nombre así concreto de alguno de ellos, pero posiblemente pues a títulos así japoneses más de allí se queden en el tintero o sufran de algún pequeño retraso. De momento lo he dicho, no se ha nombrado así nada grave, pero es como si te dicen aquí que cierra el PEGI. Si cierra el PEGI no puede salir un juego. Juegos que estuvieran ya regulados de antes, pues sí, pero juegos nuevos que igual salen ahora en un mes, pues el retraso hubiera estado presente, ¿vale? Bueno, es una curiosidad. Al igual que curiosidad... Pero es solo siguiente. En Japón, entiendo, ¿no? Claro, el cero es de Japón, sí. Por ejemplo, no sé... Aquí está el PEGI. ¿Habéis cogido... ¿Tenéis algún juego de Japón importado? No. Ninguno. Yo, claro, que yo sepa, no. O sea, tengo alguno de otro... De Inglaterra, pero... Pero de Japón como tal, no... Vale. No tengo ninguno importado. El hombre leja. Tengo aquí el Yakuza Kenzan, ¿vale? Cero. De Play 3, lo veis ahí, la D. Pues la D tiene un significado, sí. ¿Vale? También está aquí en el ladito. Y por detrás, pues tiene... Equivale al PEGI, en realidad. Si lo veis ahí, sí. Tiene sexo, tiene drogas y alcohol. No, violencia, sexo y tabaco y demás. Pero es eso. Lo necesario para la vida. Lo necesario para ser un yakuza. Pero sí, básicamente está en la movida, ¿vale? Es, pues eso, el PEGI... sustituto allí. Y nada, chicos, sí. Pero como decía, que a nosotros no nos afecta, al igual que no creo que le afecta a nadie, el hecho de que Google Stadia vaya a tener durante 2 meses la tarifa gratuita, la Pro. Qué bien, ¿eh? Para jugar al Destiny. Claro, porque claro, la gente dirá, ¡guau, qué guay, voy a probar Stadia! ¡Qué chulo, tal! Stadia. Y claro, los que tienen los que ya habían pagado, digamos que no les van a cobrar las próximas 2 mensualidades. Pero vale, si ahora cualquiera que diga quiero probar Stadia, vale, lo único que vas a poder probar es el Destiny 2, porque es el único juego que está gratis. Si por ejemplo, esto lo que te exime de pagar es la cuota mensual, pero luego si quieres jugar a un juego tipo Doom Eternal, tienes que pagar el Doom Eternal. Y si luego dejas de, claro, no te suscribes a Stadia Pro, pues vas a tener los límites que tenga la cuenta gratuita, por así decirlo. Es que es un despropósito. Entonces, claro, dices, vale, quiero probarlo, pues prueba el Destiny y ya. O sea, que a ver, que es una ¿quién prueba, fue el, ¿no? En serio, ¿quién fue el ingeniero? Yo qué sé, pero en fin, tampoco es que tenga esto más de dónde sacar. Es Stadia, sin más. Ya está. Qué gran fracaso, sin chaval. Más. En fin. La movida. ¿Quién se ha muerto? Con mucha gente. Ha muerto. Además de Stadia, ¿quién más ha muerto? Ha muerto Juan Jiménez. Vale. Pero Stadia no murió por el COVID. No. Stadia nació muerta. Este hombre sí que ha muerto por el coronavirus. Juan Jiménez, que fue artista de cómics y portadas de videojuegos. Pues en la época de los microordenadores 8 bits, ¿vale? Hizo portadas míticas para el momento. Tenía un estilo muy marcado. Míticas en el momento, y me refiero obviamente, nosotros no lo hemos vivido, bla bla bla, pero seguro que si veis el estilo de este hombre diréis, hostia, yo recuerdo o he visto esto, o su estilo me suena mucho de ciertas obras. Vamos a decir que es pues eso de la quinta de Azpiri, en el sentido de un poco dedicarse en el mismo campo y hacer ese tipo de cositas. Así que nada, pues otro artista nacional que se lleva el virus. Sí que es cierto que según indica aquí ha muerto en Argentina, el hombre era natal de allí y estuvo muchos años en España, pero lo que se ha llevado a este hombre como al actor de doblaje que hablábamos la semana pasada, pues ha sido el mismo tema. Así que una puta mierda, Pablo. Así está la cosa. Y bueno, ya pasamos a los varios. Vamos a las noticias que tenemos por el foro, a ver qué nos ha dicho la audiencia, que le gustaría que comentásemos. Y vamos a empezar, si quiere cargar el foro, por la primera noticia que nos ha dejado no otro que... Te leo yo la primera si quieres, que te veo pasándolo mal. Ya la tengo. Pero bueno, dila tú, venga. pues Javier G nos comenta que según parece han retirado el juego Cookie Mama de la eShop de Nintendo por ser sospechoso de minar bitcoins. Sí, pero a ver, eso fue lo primero que salió, ¿vale? Entonces, se lió bastante en Twitter, decían que, pues eso, la nueva entrega del Cookie Mama la habían quitado de la eShop porque, pues dentro de su código lo que hacía era, vamos a decir que el juego utilizaba un porcentaje de la CPU y sobraba potencia ahí que no estaba siendo usada, ¿no? Que... ¿Para qué no utilizarlo? O sea... Claro, ¿qué decidieron hacer con esa... con ese sobrante, ¿no? De uso de recursos. Pues en teoría, ¿vale? Que no es así, al final, gastarlo en minar bitcoins, o bueno, otra criptomoneda para que alguien, en este caso el desarrollador o quien haya metido eso ahí, pues esté generando con su potencia de procesamiento dinero al que programó esa basura. Pero bueno, que no, que se ha desmentido, ¿vale? La movida está en que al final eso no ha sido así y según se ha dicho se ha retirado por disputas internas, como han dicho por ahí, y no por el tema de las criptomonedas, ¿vale? Disputas internas es tema de licencias y demás mierdas, ¿vale? Entonces, bueno, y que el juego es una mierda y les da igual. Podría decirse, ¿vale? Según comentan, es eso, es una batalla legal entre el editor Planet Entertainment y el propietario de la propiedad intelectual Office Create. Estos últimos pidieron a la editora que mejoraran el juego antes de publicarlo y se planteaban cancelarlo, pero Planet Entertainment hizo oídos sordos. En un punto, los clientes japoneses de Office vinieron para supervisar el desarrollo. Comenzaron a discutir y se les dijo a los clientes que se fueran a casa si no iban a ser constructivos. Cuando se dieron cuenta de que Planet Entertainment publicó el juego, usaron sus contactos en Nintendo para sacarlo de la eShop y parar la producción de cartuchos. O sea que vamos a decir que esto al final parece ser que fue una movida entre desarrolladores y la empresa que los publicaba. Y luego entre medias pues surge el tema de las criptomonedas, que claro, sabiendo que hay esta movida, ¿quién no te dice que de verdad existe ese tema y lo hicieron un poco a modo de venganza o para suplir las ventas, por así decirlo, o la falta de ingresos? ¿Quién sabe? El caso es que... No venden y los que venden los hacen para minar. Ya ves. Así que bueno, chicos, esa es la movida con este tema. Otra noticia que no la he metido porque son rumores, la verdad. Es sobre Resident Evil 8. ¿Vale? El supuesto Resident Evil 8 en teoría saldría el año que viene, seguiría la estela del 7 en cuanto a que sería primera persona. Sí, pero cada día están saliendo más detalles de ese juego. Sí, y que sería... Está ya casi confirmado de que sí que iba a llamarse Resident Evil Village. Claro, Village, que sería la V, Village, la I y los dos palos de la L, el 8. Pero lo dicho, no hay nada confirmado todavía. Yo lo veo muy pronto para que confirmen algo teniendo el 3 hace una semana o dos que ha salido. Me refiero que sí que puede ser que igual para el E3 fuese el momento, pero la movida está en que, en teoría, pues eso, sería secuela del 7, volverían personajes que se vieron ahí, se continuaría esa trama y, pues eso, sería algo continuista en ese sentido. En el camino sí, de... Dice que quieren aprovechar también cositas que de ese famoso Resident Evil 4 que no llegó a salir nunca. Sí, ese que eran... Que había fantasmas, sí. Que había no sé qué mierdas y tal. Parece ser que van a querer aprovechar cositas de ahí también, no se sabe. Claro. El caso es que, bueno, que de ser así, te digo una cosa. Ya me está empezando a oler que Capcom ha cogido y ha convertido a Resident Evil en su propio Assassin's Creed, ¿sabes? A jueguecito por año. Eso mismo añade... Entre remake y tal, esto a mí, sinceramente, a ver, que si el juego está bien, vale. Vale, pero esto ver, acaba pasando factura. Escúchame. Yo creo que Capcom, si algo está haciendo bien en estos últimos años... Precisamente en sacar juegos, ¿eh? O sea, precisamente Capcom, estos dos, tres últimos años, se la ha sacado bastante, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún miedo en que digan, ah, pues el año pasado el remake del 2, este año el 3, el año que viene el Resident Evil 8. Pero antes del remake del 2 estaba el 7 y... Vale, sí, pero puede pero haber diferentes equipos haciendo... Sí, pero, el peor de todos esos ha sido el remake del 3. Y dentro de peor, como... Vamos a decir que simplemente ver, que no sí, había más... Que sea malo, ¿vale? O sea, es, si están muy bien los juegos, si a mí me están gustando, que te cagas. Pero esta tendencia de juego por año quema las sagas. Y más una saga tan grande como Resident Evil. De momento le está saliendo bien, ¿eh? Yo no tengo miedo. De momento, claro, de momento. Partiendo de la base de que yo no soy el target de esos juegos, ¿vale? Pero, joder. Sí, a ver, yo por ejemplo, a mí es una saga que me encanta, ¿vale? Es, para mí, pues una saga que yo la pongo en gustos míos, no en calidad, sino en gustos míos, la pongo a la altura de Metal Gear. Obviamente no, ¿vale? Pero en mis gustos está ahí con Metal Gear. Es una saga que he jugado desde pequeño, que le tengo mucho cariño, y que hagan un juego cada año de este o de lo que fuera, a ver, que si salen bien, de puta madre. Pero entre que pueden quemar la saga... Street Fighter V, Devil May Cry 5, el Resident Evil 7, Fighter 5, 2, 3... Street Fighter 5 no me lo pongas como un ejemplo de buen juego. Salió roto, ¿eh? Bueno, salió roto, pero ahora está muy, muy bien. Salió sin arcade, para empezar, salió incompleto. Sí, sí, pero ahora no. A día de hoy, lo arreglaron. Sí, bueno, pero ¿qué es eso? Pero... Sí, pero tarde. Bueno, el caso. Pero ¿qué es eso? O sea, a ver, Resident Evil, además no es una saga que se caracterice por que todos sus juegos vayan bien, porque llegó el 4, que estaba muy bien, y empezó a hacer así. Resident Evil 5 a mí me gustó, pero no. Resident Evil 6 yo me lo pasé de puta madre, pero no tiene Resident Evil más que el nombre. No, es una comedia de aventuras. Los Revelation son una puta peste. El 1 es una puta peste y el 2 lo estoy jugando y es que parece que la puta cinemática de cómo empieza parece una peli de domingo por la tarde de Antena 3 alemana, ¿no? Está en la que... sí, alemana total. Que sí, que ahora lo están haciendo muy bien, sí. Pero que la gallina de los huevos de oro se le puede estreñir un huevo en el culo y no cagar más. ¿Y cómo creéis que A mí es... ¿El qué? ¿Que cómo creéis que lo está haciendo Sony con el mando? ¿Qué os parece? ¿La verdad? A ver... La verdad, parece un consolador futurista. Mucho más distinto a eso. ¿Cómo, Aymar? ¿Que se ha cortado? ¿Esperabais algo mucho más distinto a lo que va a ser? Más ergonómico, con la misma estructura, los mismos botones. Yo la forma me la esperaba así. Yo lo tengo ya aquí. Puto troll de mierda. Ay, perdón, me he equivocado. Es que como se parecen tanto, mira, blanco y negro, los gatillos copiados. A ver. La forma. Solo falta que. Dale la vuelta, dale la vuelta. Lo de las pilas, ¿dónde está? Aquí, míralo. Eso no está en el de Play. A mí, no está en el de 5, ¿eh? Bueno, ¿y qué? Pero lo de prefiero... sudocico, al final lo de sudocico. Tiene un tipo. Prefiero esto. Sí, no, sí, sí. A la batería. Yo mis cojones. Sí, sí. Yo prefiero la batería. Cuando hablamos del mando de Xbox, a todos os pareció muy guay que llevaran pilas. A mí me sigue pareciendo de 1990, ¿vale? A mí no me parece muy guay. Pero es de traca. El diseño de Xbox One, o sea, el mando que acabas de enseñar en pantalla para los que no están viendo en directo, es una pasada. El diseño es una pasada. Es súper ergonómico, es bonito y no hay problema. Yo no veo problema en que Sony lo adapte a ese modo. Pero tampoco esperaba mucho más distinto. Los analógicos abajo, la misma distribución de teclas, que sí, que ahora no tiene el Share, ahora tiene el Create, ya veremos para qué sirve. La misma mierda del botón central táctil que no se va a seguir utilizando. No sé, me parece más bonito que ya no tenga el troncho de luz arriba, sino que ahora lo tenga en los laditos. Incluso, bueno, lo hemos visto por el grupo de Hot Factory de Telegram. Es más gaming. En Reddit están haciendo muy, muy, muy buenos diseños. Ya, pero eso me suda la polla porque no es algo oficial porque ni que vaya a haber los reales. Lo que quiere decir de la batería. Ya, eso, el mando pro de Switch Es lo que decía Pazos. Al final de cuentas no vas a estar mirando el mando, ¿vale? Lo que vas a estar mirando es la pantalla. A ti te da igual que el mando sea blanco, negro, que verde. O sea, tú lo que quieres es que el mando sea cómodo, que a mí se me engarrotan las manos jugando a la Play 4, se me engarrotan con ese. Ya veremos si no se me engarrotan o no, pero sigue siendo el primer DualShock, solo que ahora se llama DualSense. Sigue siendo lo mismo prácticamente. A ver, la ventaja que tiene ya Play 4 supuso una gran mejora respecto a los mandos de las tres PlayStation anteriores. No eran malos, pero eran mejorables. Se mejoraron con el DualShock 4. Vale, este tiene pinta de que va a ser incluso mejor, porque va a ser más grandote en cuanto a los lados. Lo que va a ser abrazar la mano con la... O sea, abrazar la estructura del mando con la palma y con la parte baja y de los últimos dedos, vamos a decir, los pequeñitos... Va a ser más cómodo. ¿Por qué? Porque se va a parecer a la competencia, al de Switch Pro y al de One. Vale, eso está correcto. Me parece de puta madre. Sí, eso me parece correcto. Lo que pasa es que yo pienso que deben hacer algo con el tema de la duración de la batería, que en Play 4 es pecado mortal el tema. Porque no puede ser que yo en dos sesiones, que en 7 horas ya me esté diciendo que me queda una línea, que lo vaya conectando a cargar, y no es porque esté mal, el mando tiene poco tiempo y he tenido 3 mandos de 3 plays estrenadas. Y todos les ha pasado lo mismo. ¿Qué pasa? A mí el mando de Play 4 me dura una tarde. ¿Para qué mierda? Sí. ¿Para qué mierda quiero yo las putas luces que no se utilizan? Y ahora ya no hay una, ahora hay dos. ¿Para qué quiero la puta luz en el mando? Luego, el tema del altavoz, más de lo mismo. Me lo usaba, creo que... ¿Qué juego es el que está? El Resident Evil, y lo he quitado. Sí, porque el Resident Evil es el último también. El Resident Evil 3, el Resident Evil 3 es el último en usarlo. Es que encima de que va con lag... Y te suena por la tele y por esto, suena flojo y te corta el rollo. Yo lo quito, la verdad. Fuera eso. ¿Para qué cojones tengo ahí batería gastando? El panel táctil, pues como chorrada, está muy bien, pero no lo utiliza ni es útil. El panel táctil, como lo pusieron en la Vita, dijeron, vamos a ponerlo también en los DualShock, pero... El panel táctil, sinceramente, yo lo he usado en dos juegos. Far Cry 4... que era deslizabas el dedo y cambiabas de arma súper rápido, cosa que ahí estaba bien aprovechado, pero no lo aprovecha nadie más. Y en Days Gone, Infamous, en Infamous Second Son, en Days Gone no recuerdo. En Infamous ni me acuerdo, en Uncharted sé que para rascar mierdas y cuatro tonterías. En el Days Gone creo que es como para como un atajo a... Todos lo usan como... Sí, pero en el menú principal, en el menú de pausa. Que me la subo también. Vale, el problema está en que, quiero decir, no es ningún problema. Al final el tema está en que me estás cobrando a esta generación ya 60 euros por un mando, que las anteriores costaban ya sus 50 euros los manditos. ¿Cuánto va a costar este por 70 mierdas que no se utilizan? Que después no se usan, se van a usar en los primeros juegos... Alguno que le dé por usarlo y ya. Que esto te lo digo de todas, ¿eh? Quiero decir, mucho Microsoft con la vibración en los gatillos y no lo utiliza casi ningún juego. Mucha Switch con el infrarrojos este de mierda y la vibración HD y no lo usa casi ningún juego. Tampoco, volvemos a lo mismo, quiero decir, que puede tener 700 mariconadas, pero quiero decir, al final nadie las aprovecha. ¿Pero es culpa de los desarrolladores o de la propia consola? Yo creo que de los desarrolladores que no se han partido a el problema es que parece que con estas cosas es como, hostia, ya lo he hecho una vez, ahora ya no puedo volver para atrás. Claro, el sensor de movimiento también tienen esta mierda ya incorporada. Quiero decir, son mierdas que van sumando. Ahora Sony va a tener también la vibración en los gatillos, creo, y el tema de que los gatillos van a tener recorrido rollo el de la One. Quiero decir, son cosas que vale, que muy bien que la tenga, pero a la hora de la verdad, tú haces un porcentaje de juegos que sacan provecho a esa mierda, y macho, yo recuerdo en la época de, por ejemplo, la puta GameCube, los putos gatillos sí que tenían sensor de profundidad, y eso, por ejemplo, en el Mario Sunshine era más o menos potencia en el agua que tiraban. En los Metal Gear, hasta en el Twin Snakes, tenía funciones, quiero decir, eran cosas que al final estaban ahí, pero resultaban útiles, tenían su función. Una chorradita, pues bueno, vale, no lo usaron muchos juegos. Los juegos, por ejemplo, para acelerar el coche, pues según más o menos le pisabas, pues funcionaba. Quiero decir, si son cosas que al final me vas a sacar una utilidad, vale, pero para que me utilicen dos first party, pues no veo sentido que me encarezcas un mando toda una generación para que tengas semejantes tonterías que luego no se van a sacar el provecho. Es que es tontería. Y esto porque no va por final, Sony, va por gatillos... todas. Va por todas. Sí, va por todas. Lo de los gatillos, al fin y al cabo, si lo vas a aprovechar, por ejemplo, que te vibre, por ejemplo, un... Sí, en un shooter tiene que ser una pasada. No sé qué. En un shooter es una puta pasada, pero ¿qué pasa? que si el shooter X lo saca y no te lo aprovecha, dices, pues ¿para qué? Ah, pero eso ya no es culpa, eso ya no es culpa de Sony, o de Microsoft, o de Nintendo. Bueno, o sea, eso ya es Activision no ha sacado este juego en el que tienen esto y no lo han querido utilizar. Claro, pero también es lo que dice Zacro. Todo lo que sean características que no son comunes entre ambos mandos está condenado a no usarse. De hecho, es bueno En un third party no, pero en un first party, claro. God of War, por ejemplo, o Halo, por ejemplo. Pero es que yo lo veo un lastre. Es como en la época en la que en Nintendo DS todos los juegos tenían que ser táctiles y así salieron los putos Zelda, o una época en la cual en la Wii todo tenía que ser con movimiento y así salió el puto Zelda, no, por ejemplo. Pero, quiero decir, y pongo Zelda porque son los clave, ¿vale? De Nintendo y todos los juegos sí. Así tal. Pues tío, quiero decir, vale, que la consola tenga eso no te obliga a tener que usarlo por obligación, como... Es decir, es que al final lastra más que avanza, en el sentido de que no hace falta cargar tanto los mandos con gilipolleces. Claro, es que quiero decir, sácalo como un accesorio. Cómodos y que funcionen bien. Y lo que hay que hacer es presentarlos bien, no con una puta imagen de mierda. Eso también. Que hagan un vídeo, que en la web me pongan un modelo en tres dimensiones que yo pueda girarlo para aquí y para abajo. Mira, que me vean un vídeo de un notas. Lo que hay que hacer es presentar bien la consola con el mando. Sí. Bueno, o el mando y luego la consola, o la consola y luego el mando. Pero lo que han hecho es una gilipollez. ¿Para qué quieres el mando si no tienes la consola? Que luego también está el tema de que ahora han decidido centrarse en una combinación de dos colores. A mí lo que me parece feo es dos cosas. Primero, la mezcla de los dos colores es que no me parece bonita. Igual en la mano... Hostia, Adri, blanco y negro. Blanco joder, y negro. Son los... Mi salón... Los muebles de salón son blancos y negros, tío. O sea... Que sí. Pero... Sí, pero está mal distribuido. En la foto yo no lo veo bonito. Es a lo que voy. Por ejemplo... No sé. El panel táctil blanco... no sé. Quiero decir... y luego otra cosa que no les perdono. El haber quitado... El haber quitado los colores a los botones. Sí. Que otro par de naranja más, Carmena. Que el cuadrado no sea rosa. Me recuerda a dos cosas. Uno, a los robots de Yo Robot. Sí, se han hecho mucho. Que se llamaba eso. Sony. Muy minimalista. Se llamaba Sony. Me recuerda a eso. Y es que parece un mando genérico hecho por otra empresa. A mí me parece... ¿Qué problema tenéis si van a acabar llenos de mierda? Esa es la clave, que justamente la parte por donde coges, que es donde te suda, que sacas toda la roncha con el palillo y sale el hilillo de basura, eso justo... El negro de mierda. O sea, la parte que más suda y más se va a ensuciar es la blanca. Ese es el problema. Yo tengo que limpiar el mando y miedo me da. Y eso que yo no los sudo y los limpio y los tengo perfectos, pero... Sinceramente. Yo lo limpio, pero... Yo de lo primero que me había fijado es que ya no es rugoso por detrás. En el DualShock 4 se supone que era rugoso para que los que tenemos las manos que nos sudan un poquito más no nos deslizaran, no sé. Y aquí es como... Eso es lo que me gustó del de One. Claro, que de hecho el de Series X le ha metido esa rugosidad hasta los gatillos ahora nuevos. Y aquí esto también, la rugosidad. Pero, ¿sabéis esta textura que tiene el mando de la Switch? Que... ¿A mí me hace que me suden menos las manos? Pues a mí no me gusta, porque el mando de la Switch es la puta hostia. No, aguanta pues una esa rugosidad que tiene medio áspera, a mí me parece como clave en un mando. No estoy de acuerdo, porque el mando de Switch a mí me pasan dos cosas. Primero, como tengas las manos, se te ha desgastado. Te las acabas de lavar, te las secas y vas al mando, te genera humedad en el mando y en la carcasa de la consola. Absorbe mucho la humedad. Y luego, por otro lado, ese material se desgasta. Parece que tengas la consola llena de mierda, de rastros de mierda. Estoy hablando del mando de los... De los mandos de Switch y la carcasa de Switch. Tengo la consola después la carcasa, de sí, tres es, años. Es muy guarra. Está súper cerda. Parece que la tenga un crío pequeño, que tenga grasa. Y es que es así, es que se ha desgastado, se le ha ido el brillo de la carcasa. Yo he dicho muchas veces de que yo juego más en sobremesa que en portátil, ¿no? Ahora, por ejemplo, mi pareja está jugando más en portátil por el Animal Crossing, que está en la cama o lo que sea. Y ella dice, hostia, dice, mira cómo está la parte de atrás. Y es verdad, como dice Adri, está súper guarra y yo siempre... Pero la parte de atrás de la Switch no es del mismo tacto, al menos. No es del tacto. No, en mi caso no es del tacto. No lo es, pero se desgasta igual que los mandos. Que yo lo mando... Es una calidad de mierda la Switch, al menos la carcasa hacia atrás. Pero bueno, y luego otros temas. Por ejemplo, el DualSense, que le han cambiado el nombre, ya no es DualShock 5, ¿vale? Tiene nombre de producto porno, como de condones o de... Es que Es que parece un Satisfyer 3.0, ¿sabes? Dos cosas más. Bueno, tres. A ver, Satisfacción va a otorgar a más de uno. ¿Tiene... Escúchame, es un lado para el coñete, otro para el culo y... Bueno, el tema. Y la vibración HD. USB tipo C, ¿vale? Eso, pues bueno, sin más. Tampoco hombre, es algo que vaya a influenciar en nada. Sí que tiene jack de auricular. No, perdona. No te lo acepto. El USB-C no va a afectar en nada. Sí, que carga sí, más rápido no va a afectar, ¿no? Yo no sé tú, pero yo ver, si me pongo sí, a contar el tiempo que he perdido en meter el cablecito así, eso en calidad de vida ya lo gano. Sí, y el tiempo de carga y el tiempo de carga también. En reparaciones... El tipo C se hizo para tontos. No lo vas a romper tanto como el micro USB, eso está claro. Pero, Chose, el tiempo de carga no tiene por qué influir, porque un puto mando que tiene una batería de 300 mAh no te va a incorporar Quick Charge ni pollas. No va a tener eso. No le hace falta. Se te cargan 3 minutos. Claro, no lo va a tener, eso no lo va a tener, tenlo claro. Hostia, estaría guapo en 3 minutos. Pam, venga, seguí jugando. El mando le han cambiado el botón home, ya no es un circulito, ya no es redondo, tiene el logo de PlayStation. Eso me mola, pero hubiera estado guapo que le hubieran puesto los colores del logo. Eso de un, se llama acumula sí. mierda. Sí, eso también, decir, porque ahí el palillo rayicas. Vas a tener que ir metiéndolo y por los surquicos también. Cada esquinita va a ser un montoncito de mierda. Sí. Va a tener el mando, creo que no lo llega a decir, jack de auricular, sí que lo va a tener, ¿vale? Se ve debajo, está ahí. Y es que en realidad no sé, sí que han confirmado que tiene jack de auricular, pero por la foto eso parece la ranurita del micrófono, no la entrada de jack de... Yo no, es que eso es el micrófono. Claro, y la entrada de jack estará además, debajo y no se ve. Además tiene un dibujo. Sí, por eso. Como un micrófono así pequeñito. Por eso. Tiene micrófono incorporado, ¿vale? Y va a tener cancelación de ruido y todas esas mierdas. Bien que lo tenga incorporado, pero claro, las voces sonarán por la tele. No está mal, quiero decir, al final lo tiene. Es como, por ejemplo, yo uso la cámara de la Play 4. Cuando tú tienes la cámara de Play 4 y te metes a un chat de voz, la voz suena por la tele y la cámara suena, el micrófono es el de la cámara. Y tiene una cancelación de ruido de la hostia, pero hasta el punto en el cual yo estaba jugando al Call of Duty, la primera partida que eché fue con mi primo, con Marcos, y yo tenía el 5.1 a toda hostia y me quería llamar y digo, bueno, no voy a bajar el volumen. Y lo oía él por el 5.1 y yo le hablaba y digo, ¿me oyes bien? Y dice, sí, de puta madre. Y digo, joder, pues está el 5.1 que yo no sé cómo no está esto acoplando, que flipas. O sea que... Eso el Kinect también lo hacía, el sí. 2.0. Y luego ya el último tema creo que le echaría en cara al mando, que es algo en lo que se fijó, me parece, Tora por el Telegram, y es que el tema de los gatillos son iguales que en Play 4 y que en Play 3, y es que sobresalen de la superficie del mando. Entonces tú cuando dejas el mando en una mesa o lo dejas apoyado, el roce le da directamente al muelle, al juego de lo que es hacer la pulsación del stick. No es como el de One, por ejemplo, que tiene un plástico por fuera que el recorrido lo hace por dentro del mando, no por fuera. Entonces eso también puede perjudicar, y perjudica de hecho, a la hora de que el desgaste sea mayor, a la hora de que cuando lo fuerzas sin querer, no por pulsarlo, sino por la manera que almacenas el mando, lo transportas o tal, pues puede al final hacer que se vicie ese muelle. Y puede joderlo más, que de hecho ya digo, no serán pocos los mandos de Play 4 y Play 3 que he visto tocados con eso. Zacro dice, en la foto no se ve el jack, que es lo que me tocaba los huevos, pero lo del dibujo del micro es un botón de mute. Sí, es un botón de mute, es un micrófono con una rayita. Claro, entonces, ¿qué cojones significa eso? Es que es verdad, han dicho que incorporan... Pues que vas a tener el micro abierto todo el rato y que si te quieres mutear, le darás ahí, tendrás una lucecita en rojo, supongo. Pero eso es un LED, o sea, eso es una inscripción en el mando, no es un botón. ¿No existente? Eso no tiene por qué ser así. Ah, vale, el botón ese que está abajo es el mute, ya entiendo. Un asistente en plan... Claro, o sea, a ver, entre los joysticks lo que tienes es un botón de PlayStation, que ese es el menú de Home, sí. Abajo tienes el botón que será un botón de mute, que ya no sé si será un botón luminoso en el que si estás muteado lo tienes en rojo. Debería. O incluso que al mutearte las luces azules del mando se ponen en rojas, algo que te indique, o parpadeen, algo que te indique que estás muteado. Y la ranurita es el micrófono como tal, es la abertura del micrófono. Correcto. Que yo creo que es como un botón que se ilumina. Y sí que es cierto también que el mando ahora pues tiene una forma más Xboxera, es decir, ha perdido un poco más el formato PlayStation 4 y parece más un mando de One, de hecho. Pero que es que yo lo veía venir, o sea, es más ergonómico, o sea, sí. Si algo tenía el mando de PlayStation de me da igual que PlayStation, es que esas líneas tan rectas a mí siempre se me han hecho incómodo. De pequeño, cuando tenía 8, 9, 10 años, pues bueno, lo cogía, pero es que ahora ya que tengo las manos un poquito más grandes, y yo no soy de manos grandes, es que se me engarrotan. Jugando al FIFA, jugando al Final Fantasy, a mí se me engarrotaban. Mucha gente se queja de que el stick izquierdo sigue en la posición inadecuada. Para mí es un fallo un poco gordo. Pero yo creo que es que eso ya va en contra de Sony. Es decir, es su seña de identidad que el mando sea así. No pueden ponerlo, ya no por ergonomía, sino porque por marca no pueden hacerlo. Pero es que entonces estarían los típicos polla fina que dicen, ay no, es que han puesto el analógico arriba y es blanco y el otro es negro y la cruceta es negra y los botones son... Es que la gente critica por criticar. O sea, PlayStation tiene siempre ha tenido los botones en paralelo y abajo. Yo lo veo siempre más por una imagen de marca que no por cuestiones de ergonomía. Por identidad, porque por mira, diferenciarse con el mando de la competencia. Mira cómo con Play 4 ya dieron un paso a cambiar algo que era su imagen de marca y ahora con Play 5 lo han vuelto a cambiar y ya se parece más al de las otras, ¿sabes? Y dice Zacro, y también son gustos lo del joystick. Yo sinceramente no me siento incómodo con ninguna de las dos configuraciones, pero prefiero el de Xbox. A mí me es más cómodo el de Xbox. Prefiero el de Xbox, pero bueno. Porque ya desde la primera Xbox, la GameCube incluso, era bastante más cómoda la... Incluso voy más allá, la Nintendo 64, aunque lo cogieras por el cuerno... de abajo, el pulgar digamos que quedaba hacia arriba, como queda... ¿Quieres cogerme el cuerno de abajo? Te lo enseño. Entonces, claro, al quedar desde ahí abajo, ya tenías como la posición natural del pulgar, que eso pasó a Xbox y a GameCube. Fue una consecución natural, vamos a decir. Sin embargo, eso, Sony siempre lo ha mantenido de otra manera y yo qué sé. Pero es que eso del movimiento, de la posición natural, el mando nuevo es curvo. No lo coges tan de arriba, lo coges un poquito más de abajo. Pero es que la PlayStation te obliga a tener los pulgares en paralelo, podría decirse. Sí, sí, sí. Claro, entonces eso ya no es... A ver, depende del videojuego. Yo, por ejemplo... A menos que juegues con cruceta. A los juegos que venimos ahora, Final Fantasy, juego con el dedo pulgar derecho en el triángulo cuadrado X círculo y los otros en el analógico izquierdo. Entonces lo estás cogiendo un poco... invertido, porque de normal en Xbox o en Nintendo sería mano izquierda un poquito más alta que la derecha, y yo en el de PlayStation lo cojo un poquito al revés, el de la izquierda un poco más baja que el de la derecha. Pero sí que es cierto que los analógicos, a la hora de, por ejemplo, girar la cámara y demás, pues lo tienes en paralelo, no dejas de tenerlo en paralelo. Pero que es que lo veo una tontería criticar eso. No, es otro estilo y ya está, simplemente. No tiene más. En fin, pero bueno, no avanzamos, que nos estancamos en un tema que tampoco tiene... tanta importancia. Es, al fin y al cabo, va a ser así el puto mando. Sí. Es feo. Y luego nos vamos a comprar el típico mando de Nacon que va a valer la mitad. Va a tener el cable de 4 metros y vamos a jugar con ese. Ni de coña. Yo siempre los originales. Pero, por ejemplo, han dado esto, pero no te han confirmado si tu mando de PlayStation 4 va a ser compatible con la 5. ¿O esto ya lo confirmaron? Yo creo que no, ¿no? Creo que sí que lo confirmaron, que iban a ser compatibles. No lo sé, y me la suda. Hombre, yo pienso que debería de ser compatible. A ver, debería ser compatible, igual que los de Xbox One con la... Yo no me quiero columpiar, pero creo que sí. Y los de Series X... Lo confirmó Series X, pero no Sony, creo, ¿eh? Por eso digo que los de Series X van a ser compatibles tanto hacia arriba como hacia abajo. Por eso, si nos paramos a ver qué cosas tiene este DualSense que no tenga el otro y que haga compatible a los juegos. Nada. No. Que ahora tiene un micrófono el mando, que vibra los gatillitos, no tiene nada que los haga incompatibles. ¿Sabes? Escúchame, ¿sabes por qué va a tener mando? ¿Sabes por qué va a tener micro? Porque va a haber un asistente virtual. Eso es lo que he dicho y ya. Y comandos por voz. ¿Así sí, lo has dicho? Pero es que lo de comandos por voz lleva ya bastante. El asistente me pela la polla, no me hace falta, ¿sabes? ¿Os acordáis de los rumores que habían que decían que la pantalla táctil iba a ser una pantalla? O sea, que el botón táctil iba a ser una pantalla. Sí, bueno, allá por enero es que se decían. De hace años que se decía que iba a incluir. Que ibas a tocar la pantalla y que ya habían patentado el sistema para que cuando tú tocases pudiese simular superficies y tocar como tierra o tocar arena. Sí, y también. Sí. Y si pones los dedos centrales. En el panel táctil te mide la profundidad de los huevos. Vamos a ver. Yo creo también que por inercia les ha tocado incorporar ciertas cosas por el hecho de retrocompatibilidad con Play 4. Por ejemplo, quizás la luz, el panel táctil. A lo mejor, si no hubiera hasta el tema de la retrocompatibilidad, quizás se hubieran, no sé, replanteado el tema. Pues quizás lo hubieran quitado. Y para finalizar sobre el tema del mando, ¿no creéis que a lo mejor ese diseño del mando deja medio entrever cómo puede llegar a ser la consola? Esa es la clave de todo sí, esto. Sí, la consola... Rollo minimalista. ¿Qué cojones? Yo creo que va a ser en plan... No, es que colores, uno de los diseños de la famosa V, ¿vale? De la Developers, era que la consola, si no recuerdo mal, los cantos eran grises y la parte interna era como más oscura. Es que me veo que va a ser algo así. A mí me da miedo porque puede ser un aborto guapo como hagan la misma combinación de botones que, o sea, de colores. La meten en una caja. Que han la hecho, meten en una caja cuadrada. ¿Qué han hecho en el mando? Como lo hagan igual en consola, es que va a ser un puto aborto tener es que, eso ahí. Al lado hacer, de la Wii U negra, de la Play 3 negra, de la Play 4 Pro negra, de la One blanca y negra, pero coño, es liso, blanco por arriba, blanco, negro por debajo. Que la 360 negra, quiero decir, la Switch gris negra, o sea... meterme ahí un aborto en blanco obligatorio, que no sea una versión alternativa como han sacado sí de Play 4 y demás. Te jodes, tío, te jodes. Sí, te jodes, pero ya, coño, me cago en Dios, me jodes todo el puto comedor, desgraciado. Escucha, vamos a Ikea en la semana que viene. Te jode el Feng Shui, pues te esperas a que salga una temática que te mole la consola, claro, digo, y te pues la te compras la especial de Last of Us 3. O yo qué sé, o te compras mandos de neones como con la Switch. Pero si os paráis a pensar, ¿qué consola, aparte de Wii 360, que sí que fueron blancas, pero guardaban cierta consistencia? Quiero decir, o blanco, blanco, o negro, negro, ¿vale? No había nada raro. La GameCube, morada. Así. Vale, pero una portátil es una portátil, es una maricona que llevas en la mano. Estamos hablando pero sobre, una de sobremesa, sobremesa que es un. Antiguamente, coño, las consolas incluso se llegaban a diseñar como aparatos IFI, vamos a decir, alta fidelidad, como los equipos de sonido, en plan un diseño que fuese como, pues coño, el rediseño de la NES para que parezca un VHS, quiero decir, que parezca un aparato serio, ¿vale? Eso hasta cierto punto, durante una época fue así. De esta generación de la que viene, no, o sea, de la que hay, el diseño que más me gusta es el de la Play 4 Fat. Sí. Y de la Xbox One S / X, que es casi el mismo. Pero es que a mí sí, la para One. Mí el mejor diseño es el de la One. La One original me gusta mucho. Me parece un aparato majestuoso en cuanto a diseño. Es enorme. Sí, es en plan de aquí están mis huevos, pa, y lo pone encima de la mesa y no cabe nada. Es que hubo mucha coña con que era un VHS, pero a mí la One me parece bella, joder. No, o sea, sí, la One es muy bonita y es muy tocha. La original. Pero me gusta más, sí. Me gusta más la One S también. Pero como práctica, sí, la X o la S, por supuesto. Sí, sí, exactamente. Yo digo de diseño, hablando de diseño. Sí, sí, sí, puramente el diseño. Ese estilo es una cajita, los bordes todos lisos, así y tal, no sé qué. Sí, la S todo. Es como la original, pero sin la ranura del disco, ¿no? No, esa es la All Digital, la que tú dices. La S es como la X, pero un poco más... Pero en vez de la ranura del disco en la parte negra, en mitad de la parte blanca. Sí. Esa no está mal. Yo, a ver, la All Digital la prefiero por el tema de que es todo más liso. Ergonómico, pero compactado. Sí, más liso. Sí, pero sí que es cierto que, no sé, los diseños, tanto los de A como los de B... no sé yo, este año, o sea, esta generación. Mira, por el chat lo que están diciendo, bueno, sobre diseños, Zacro dice, espero que venga con el trapito para taparla y que la propia Series X, o sea, eso de la Play 5, que la propia Series X tiene ese planteamiento de formar parte del centro del salón. Es que a mí me parece la One X, o sea, la Series X. La Series X. A mí me la parece... nueva no va a ser el centro, va a ser un pilar en el salón. No está, es que es eso, no pues es tan alta, nada. Coño. Además, yo la tendré tumbada. Yo la tendré tumbada. Sí, yo también la tendré tumbada, más que nada porque donde tengo las consolas ahora mismo. Aparte, tiene un diseño en el cual el aire lo va a tirar por arriba. Quiero decir, va a cogerlo por debajo y lo va a lanzar por arriba o por un lado si está acostada. Pero claro, si yo la pongo acostada, el aire lo va a lanzar a la consola. Sí, en invierno el chorro apuntándote a ti. Tiene que ser la hostia, Un cañoncito. La que te pasa sin calefacción. Ya ves. Pero bueno, tampoco vamos a enrollarnos más con este tema de diseñitos y cosas. No hemos terminado con el foro, Javier G, que nos saca rumores de futuras updates del Animal Crossing. A mí personalmente me parecen bastante factibles, nos dice. Bueno, como se indica, sí, parece factible porque básicamente creo que hicieron data mining de este, o sea, sacar un poco qué podía ser. Y aparte de eso, que son cosas, son consecuencias naturales, vamos a decir que son mierdas que ya estaban en el anterior Animal Crossing de 3DS. Para empezar, dicen que sería la función de bucear, ¿vale? Se meterían nuevas especies para capturar mediante el buceo. El museo se actualizaría para empezar nuevas zonas de exposición. Se metería la exposición de los giroides. Otra con los cuadros que vende Ladino. Y por último, para el tema de los peces, pues los que se encuentran buceando. Además de meter la cafetería del museo, ¿vale? Que esto lo comenté yo cuando hablábamos en el análisis del juego, que son cosas que estaban muchas. Por ejemplo, la cafetería del museo creo que ya estaba cuando jugué yo el Nintendo DS, que ahí era donde iba Totateque por las noches. O sea que sí, yo lo veo totalmente factible. Y aparte de, o sea, esto sería como update gordo y aparte de los eventos temporales, por así decirlo. No, y sí, que además también, no sé si lo habéis probado vosotros, pero yo hice la prueba cuando saltas con la pértiga de un lado de un río a otro lado del río, si donde caes hay un hueco hecho por una pala, sí, hace la animación del de cuando te caes en una trampa. Entonces, eso, si está la animación, también lo pondrán en algún momento, algún tipo de cazar bichos haciendo trampas o vete a saber qué. Yo ya han salido referencias en el juego, no sé si lo has comentado porque se me ha cortado, no sé, ha habido un problemilla. Y no sé si os he comentado que han salido referencias al capitán. ¿Qué capitán? El de mis huevos. No, esperaba algo así. El capitán. No, va en serio. Hay un personaje que se llama el capitán, que es como una especie de rana o no sé qué mierda, que siempre conduce algún vehículo. Me suena. Me quiere sonar. Vale, pues lo han. De hecho, en el juego ya se menciona. Lo menciona hay una foto que sale un león mencionándolo y dice, wow, esta frase y tal, y dice, le puedo quitar el puesto al capitán. Pues ¿vale? Puede ser, sí. Igual que meter nuevos tipos de vecinos. Sí, no sé si es. No sé si es en el anterior juego o qué. Es que esto lo leí, obviamente, porque yo no lo he jugado. Que el capitán, por ejemplo, te llevaba en barco, tal, o era el que conducía el autobús. Sí, el que bueno, te lleva a la ciudad, el que te estrena, por así decirlo, el que te lleva a. El que te estrena, te coge detrás. Toma, autobús, toma. Te metes todo el convoy. Sí, pero es el claro, que te transporta si eso y, a las ciudades. Y si miras las islas, todas tienen como una especie de muelle, ¿sabes? Como una especie de puente de tablones hasta el mitad del mar que dices, ¿esto qué es para pescar? ¿Y quién te dice a ti que no viene el capitán en su barquico? Para ahí y te dice, venga, a verla, vámonos, y vas a pescar peces que no puedes pescar desde tu isla, como los que pone que son de océano. Sí, o te lleva, por ejemplo, a, bueno, lo de las nuevas especies que comentan, o meter una ciudad como estaba en el de Wii, creo que era, y que te lleven a una isla central que sea una ciudad, por así decirlo. O sea, por posibilidades sí, está claro que las hay. Bueno, pues en fin. Nos deja otra noticia Javier G, que el titular dice así: Raulito, el niño del que la detengan, reaparece para negar que sea drogadicto. Hostia, pero está vivo. Esta es la noticia chorra del día. Sí. ¿Raulito? Tal cual. Hostia, pero no. Que no sabía que estaba vivo. Es una mentirosa, malvada. Qué asco me daba ese video, tío. Yo no la puedo controlar. Y ya está, no, eso es todo. Increíble. Era el niño que cantaba de la bicibera, tío. Poco más que añadir, pero bueno, ahí está. Yo lo hubiera fusilado. Tiene hasta la misma cara de pena de niño, tío. Nos dice también Javier G que se ha filtrado los nuevos modelos de OnePlus, la serie 8, y que personalmente opina que se les ha ido la olla con el tema de precio, pero bueno, que ellos verán. Leemos en el Chapuzas Informático que los precios de partida serían 929 y 729 euros respectivamente entre la Pro y la edición normal. A ver, los OnePlus llegaron hace años para quedarse, es decir, se han asentado como unos móviles bastante potables, unas características tope de ramas y a unos precios, pues que, a ver, ajustados entre comillas dentro de lo que ofrecían. Cada vez menos. Pero cada vez menos, efectivamente. Estamos hablando, pues eso, no voy a leer todas las características, ¿vale? Pero auténticos pepinorros de móviles por los precios que hemos comentado, que ya se parecen más a una gama rollo meterte en un Samsung de los tochos o meterte en cosas así que no estar comparándolo más con Xiaomi. O sea, está más cerca ya de Samsung que de Xiaomi, por así decirlo. Sí. Está haciendo un Huawei que empezó por abajo y ahora es tope de rama. Sí, eso es. Bueno, son estrategias de mercado. Quiero decir, al final el usuario que han ido teniendo fiel desde los primeros OnePlus y ha seguido con ellos y ha visto que les han dado unos aparatos de calidad, pues tampoco le importa cuando ya de partida se estaban gastando más de 300 pavos, quiero decir, pues ir invirtiendo más. Son móviles también que te duran bastantes años. Entonces, quiero decir, tampoco soy el usuario objetivo de esto, pero con lo que cuestan ya pueden durar, sí. Pero sí que hemos tenido gente cercana que los ha usado y ha salido bien parado con ello, Kintoki mismo. Pero bueno, chicos. Bueno, nos ha puesto ya la noticia de Stadia, que ya la hemos dicho. Y nos comenta el roadmap del Project Bosta, al cual sería el Resident Evil Resistance, ¿vale? Según él. Simplemente, bueno, que en abril está Jill Valentine, tal, que saldrá el día 17. Que en mayo va a salir otra cosa, que en junio tendremos, está bajo construcción, y que de julio en adelante pues la cosa va a seguir, pero todavía no lo tienen claro. O sea que bueno, parece que es algo que... Escúchame, como si me lo quitan del juego. Hombre, chicos. Menuda mierda de modo. Bueno, pues eso, así estaría. Oye, la movida. Respeto al que le guste, pero a mí... Que al final no hablamos de él en Hoth, del modo online. No. Estaba en el guión y se nos pasó. No, porque llevábamos ya 5 horas y 20 y dije yo, vamos a acabar ya. No hable de... Qué pena que no hable de esa puta basura. Bueno, igual. Bueno, chicos. Bueno, tenemos un comentario que nos dejaron en Twitter. ¿Qué dices? Pero sabrosón. Sabrosón, José. Encima te va dedicado a ti. Y es el querido Charlie Encinas, o como a Fer le gusta decir, Charlie Ciencias. Perdón por ser disléxico, hijo de puta. Dice, acabo de escuchar el YS Podcast 56 de Hot Factory y he caído en la enorme decepción que va a ser si el día que se levante el confinamiento no suena en toda España Choselete diciendo, vamos terminando. Si no fuese una mierda para robar emails, montaría un change.org. ¿Te imaginas puedes montar un chose.org? ¿Te imaginas que los balconeros estos tocacojones que te salen a poner ahí el resistido de las ahí. Pelotas? ¡Vamos terminando! Salga y sales por la puerta y haces ¡vamos terminando! con el alcohol ahí en las manicas, ¡vamos terminando! Un balconero ahí, chaval, fuertísimo. Un balconero. Yo antes pensaba que un balconero era ya apoyando el balcón y tú por ello. En fin, sí. No, los que saltan, los guiris. Cosas, eso es balconín, tío. Cosas, eso. Cosas de música vienen ahora, ¿no? Cosas de música, porque resulta que el grupo Carcass había anunciado que su nuevo trabajo, Torn Arteries, vendría en agosto, pero por el tema del coronavirus, pues han decidido retrasar el lanzamiento hasta otoño a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Vaya, yo lo esperaba evidentemente. Es una putada, esta gente se tiraron más de 15 años, creo, sin sacar disco, sacaron disco en 2013 que fue la polla, y ahora otra vez. Coño, me cago en Dios. Yo lo esperaba fervientemente, ya te lo digo. Sí, claro. Bueno. Sí. Marvel, que ha presentado su calendario de la fase 4, si nada se tuerce, efectivamente. Y quedaría así la coseta. Viuda Negra, 6 de noviembre de este año. Y ya, para el año que viene, los Eternals. Eternals para el 12 de febrero. El 7 de mayo, Shang-Chi and the Legend of the Rings. Esto parece más bien Sonic. Es el chino de las artes marciales de... Correcto. El día 5 de noviembre, Doctor Strange y The Multiverse of Madness. Veremos esto, porque también recordemos que han tirado al que quería hacer una peliculiquia así más mística de miedo, vamos a decir. De miedo. Sudando polla. Se está hablando de que puede ser la última de Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange. Que pueden meterle una sustituta. Bueno, el 18 de febrero. Como el Thor, que va a tener sustituta. 18 de febrero de 2022, Thor, Love and Thunder. 6 de mayo de 2022, Black Panther 2. Y el 8 de julio de 2022, Capitana Marvel 2. ¿Queréis que os diga una cosa muy sincera? Me la pelan todas. Me reafirmo en lo que dije cuando acabó Endgame. Esto ha sido... Hasta aquí hemos llegado, señores. Ya hemos aquí no fue un vamos terminando, fue un ya hemos terminado. Para mí fue así. Y esto que viene... Y esto es añadido, que te apetece verlo, lo ves, que no. Lo voy a ver, porque lo vamos a ver, todos lo sabemos. Sí, lo vamos a ver, porque al fin y al cabo es una quedadita para ir al cine que siempre te lo pasas bien. Pero ya está, al menos ¿sabes? Si la película es una mierda, también te lo pasas bien viviendo. Quiero decir, va a ser irrepetible, lo que ocurrió durante toda esa etapa. Vale, ya no, ya ese, totalmente irrepetible. Ese efecto impactante de esa conexión entre películas, esa no va a repetirse. Solo, mira, solo para mí yo creo que solo podrían llegar a superarlo con Invasión Secreta. Y tendrían que hacerlo muy bien. Pero muy bien, tendría que estar muy bien hilado. Y no espero que esté tan bien como, como lo que ha habido hasta ahora. Ojalá me equivoque. Y veamos ahí. Es que va a estar difícil superarlo. Por eso. O sea, muy pero bueno. Es que ya no nos van a sorprender tanto. Por eso te digo que para que nos, algo nos sorprenda, yo creo que tiene que ser como hicieron en los cómics con Invasión Secreta, que a mí me torció los huevos cuando lo leí en su momento. Y por eso te digo que, no sé, para mí tiene que ser algo así. ¿Tú sabes lo que más me tuerce los huevos a mí ahora mismo? No, no sé mejor. Es que me acabo de acordar que no voy a ir a trabajar hasta dentro de 5 días y te juro que me entra un subidón de los guapos así en un momento. Fíjate que es algo que ya lo sabía, ¿no? Vez, mira, ha hecho así los huevos. Pa, sí, sí, sí. Me han pendeado ahí. ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Toda la pendolada ahí, flipar. Te han hecho un balconeo. Ya. Y no son las 8, ¿sabes? Se han puesto ahí los huevos. Resistiré. Cómeme los huevos. Pues nada, chicos. Más cositas. No, los huevos no cantan eso. Los huevos cantan... Me correré. ¿Quién ha muerto? Pues ha muerto George... joder, ¿cómo se llama? Espera, que no lo leo bien. Ogilvie. George Ogilvie. Ogilvie. ¿Cómo coño se diga? El director de Mad Max. El de Mad Max. Pero Mad Max más allá de la cúpula del trueno. De esta es la primera. Sí, la Mad Max. No, esta es la 3. ¿La 3? ¿No será la 4? Sí, no, la 3. Gripolla. O sea, la 3. La última de Mel Gibson, la 3. A ver, está Mad Max. Sí, sí. ¿Vale? La primera. La 2, que no me acuerdo si tiene su título, me la suda. La 3, que es la cúpula del trueno. Y la 4, que es Furia en la, Furia en la carretera. Vale, una cosa. ¿Quién era antes? Y con todos mis respetos, ¿eh? Pero ¿qué ha hecho este hombre más allá de esa película? Quiero decir, es el subdirector de la tercera de Mad Max, de la cual la gente siempre recuerda la primera, quiero escúchame. Decir. Con todos mis respetos, pero... Escúchame. Yo lo he puesto por los tontos de Mad Max, ¿sabes? Que ya está, que podemos seguir nuestras vidas. Este no, pero... este señor que no sabemos ni cómo se llamaba. Joder, macho. Escúchame, nosotros sigamos nuestras vidas, ya que este señor no puede. Y yo voy a mutearme un momentito, es una panda de ¿vale? millennials. Es una panda. Me voy a mutear un momentito y voy a silenciarme porque me queda un 10% de batería y tengo que pasar de auriculares a sonido del móvil y poner a cargar esta mierda. Joder, estoy viendo la Wikipedia a este señor. En 1988 empezó a trabajar como director para la ópera de Australia. Es que la compañía de ballet australiana y otras instituciones. O sea, que seguramente allí en Australia sería como el maricón este de los muñecos de aquí de España. ¿Cómo se llama? El... ¿Quién? ¿La Mari Carmen esa? La... No, tío. El... ¿La Veneno? No, joder. El... José Luis Moreno. José Luis Moreno. Pues seguramente allí en Australia sería algo por el estilo, pero yo qué sé, tío. O sea, fue el subdirector de la tercera película, posiblemente la peor de ellas. Es que es eso, el codirector, o sea. El que le llamaba café al director. Es que es en plan. Vamos a ver, de verdad que con todos mis respetos lo he dicho, ¿eh? Ay, el que salió. Tuvo suerte y se hizo una foto con Mel Gibson, pero vamos, que. El que salió en Torrente, ya sé quién dice, sí. ¿No sabes quién era gilipollas? Madre, el que le han robado no sé cuántas veces en su casa. Para mí es el que tenía el mono que se llamaba Luis Alberto y ya está. No, pues ese hombre es súper, súper importante para lo que es la televisión y... Se ha forrado, claro. De esto en España, de escenas de matrimonio... El que le dieron una paliza en su casa. La casa vecina... Es Macario. El que le entraron a robar... Su sobrino son los guionistas o directores de la casa vecina. Claro, o sea, su sobrino hizo A quién hay quien viva, su sobrina creo, no sé ahora la... ¿Quién es el sobrino? ¿El guionista de A quién hay quien viva? Sí, su sobrino también ha hecho series top. Laura Caballero, sí. Que es, no sé si sobrina o algo de ella, del seguro. O sea, pero digamos que el maricón de los muñecos es como súper importante en la televisión española, pues ese hombre allí sería, para el ballet australiano sería muy importante. Una cosa, que no lo sé, ¿es homo ese hombre? Sí. Ah, vale. Que no pasa nada, joder, pero no sabes si, no allá, si lo estabas llamando así porque lo era o porque ay, tenemos aquí si la gracia de decir maricón. Cosas, o sea. No, es que de prenda aceite, Adrián. ¿Qué coño? Dice que el sobrino se zumbaba a la rubia de Aquí no hay quien viva, vale, entonces ese... A la rubia de Aquí no hay quien viva de aquí de Alicante. Échame, el sobrino se zumba a todas las tías que han habido en la serie nueva, se las ha zumbado él. Sí, sí, a la sí, pija. Sí. Miren Ibargüen, sí. Madre también. Chalfo y él. Les hace un bien casting, un buen casting. Las pasa por... Lo de Pornhub del casting este, pues lo hacía el sobrino. Les pasaba por el casting y luego por el casting. Las pasaba por... Vamos al casting. Al sofá de Alberto. Al casting. Me cago en hijo de puta. Lo que no era el tío, lo es el sobrino, ¿sabes? Está el faque taxi y el faque comunidad de vecinos, si me entiendes. El faque casting, es que existe. Ya ves. Y los hombres se los queda el tejero, ¿sabes? Me lo han contado, ¿eh? Bueno sí. Videojuegos, chicos. ¿Y cuál era el quinto anuncio al final de Platinum? No sé en qué ha quedado eso. Simplemente que va a haber un quinto anuncio. No han dicho qué sí, ni bueno, cuándo. No hay fecha. Sorpresa. Aymar, te llegó ya la encuesta, ¿verdad? Arreglada. La me de... llegó, me llegó. Yo ya lo he completado y todo eso. Ahora solo falta que llegue el juego. Sí. Que veremos. Tengo yo un juego pedido de Canadá, de VGP, Video Game Plus, creo que se llama. Por si os interesa, es una web que está bastante bien. Vende desde Canadá, sin aduanas a España. Los gastos de envío son 4 o 5 euros. Y venden juegos rollo de importación que aquí no han salido. Por ejemplo, yo he pillado el Ori and the Blind Forest de One, que tiene el español en el Blu-ray, y me ha costado 35 sí. euros o así. Lo que pasa es que estoy mirando porque lo mandé a casa a mi primo no le ha llegado y pone que ya está entregado. Y mi primo no sale de casa. Yo ya no sé si es que... O sea, no lo sé, lo tengo que investigar, la verdad. Tengo que ver. Yo, de hecho, he hecho ahora un pedido a Porro Móvil... Y se los he dicho. Y no me vale que digáis que no estoy en casa, ¿eh? Si no respondo al telefonillo, llamarme al teléfono. Yo os abro. Pero eso de que no está en casa no me... No, a mí no me vale ahora. A mí no me llamaron al telefonillo, me llamaron las dos veces con el Resident Evil 3 y el Final 7. Además, el mismo tío, las dos veces que me han... que, sinceramente, se parece mucho al de Garanchoa, también te lo... El tío las dos veces dice, ¿puedes bajar al portal para que te lo entregue? Ya sabes, es que por el tema este y tal. Digo, sí, sí, ahora bajo. Bajo tal, me lo entrega y dice, bueno, como ya sabes tal, dice, dime DNI y tal, se lo digo. Y dice, marco aquí un punto como si hubiera firmado. Digo, sí, tira, tira. Muy bien. Bueno, y decía lo de Platinum, pero la siguiente, no sé si conocíais el juego Skater XL, que se va a lanzar para One, Play 4, Switch y PC, va a salir en julio confirmado, y los creadores... ¿Es la continuación del Skater? No. ¿Del juego que se llama Skater? Los creadores quieren que sea como un sucesor espiritual de Skate, el juego Skate, y Tony Hawk's, ¿vale? Porque tiene una libertad, vamos a decir, de movimiento, según nos indican... Que en la cual no tiene trucos prefijados, por así decirlo. Ya. Yeah. A mí yo veo los vídeos y me recuerda al Skate, que lo probé brevemente cuando salió y no me gustó, porque me gustaba más el formato arcade de Tony Hawk, que en teoría vuelve, o sea, como dijimos hace unas semanas. Así que ya veremos. A mí, yo los juegos que he probado de Skate, son Tony Hawk, algunos... Y el Skate este de el 3 creo que era en Xbox y me sigo quedando con los Tony Hawk y te estoy hablando que los que jugué fue los de la Play, los primeros. Yo voy a abrir un melón, a ver, pese con todo el dolor de mi corazón, insisto, porque los juegos de Skate me gustaban muchísimo. ¿No creéis que los juegos de Skate ha pasado como con los juegos de tenis, que molaban mucho pero ya se acabó? A ver, no es solo eso, sí. Es que ya no están de moda los juegos arcade. O sea, los juegos arcade en el sentido de me he hecho un par de partidas, el Tony Hawk eran 2 minutos, incluso en los Underground tal, que le metieron historia, a mí me parecía la puta polla. Los Virtua Tennis, que era un puto partido de tenis y ya está, claro, todo eso ya, todo ese formato de juegos ha quedado caduco. Es que ahora... Hostia, perdón, donde vive Fer, había un chavalito llamado José, que me vino a la prensa, era muy pequeño, o sea, no, mejor tenía 6-7 años... Me viene y me dice, ¿a que no sabes qué me han comprado? Le digo, ¿qué dice? Me han comprado la Play 3 con el Viruta Tennis. Y cada vez que digo Virtual Tennis, el Virutas Tenis, tío. El Viruta Cop, el Viruta Fight. Veo al chavalín ese, que ahora ya es un chaval de 20 años, y digo, mira, el Virutas. El Virutas Tenis, tío. ¿Ese era el Rubico? Es José y Antonio se llaman, ¿vale? Pues el mayor estaba como más gordito, que era morenito. Es que no sé si vive en tu piso o en el de al lado, pero viven en ese trocito. Dice Zacro, yo veo... ¡Ah, hostia, sí! ¡Hostia, ya sé! No, o sea, esos se mudaron del edificio de... El edificio al lado. De hecho, sí. El piso está a la vez. Sí, que pues el hermano mayor, Aldona, no me acuerdo en cuál, creo que en el de... Creo que en el McDonald's de... Mierda, lo diré. Puede ser que trabajara en un McDonald's porque Ashun, que es su pareja, Plaza también trabaja en un McDonald's. O sea que estaría ahí. Es que su madre trabajaba. Bueno, que su madre ha trabajado toda la vida. Dice Zacro que él ve un simulador de patinete eléctrico. Hostia, ojo, ¿eh? Hostia, y evitando ahí a la policía para que no te multen. Y yendo por la acera. Ahí, a tope. Yendo ahí, a tope, por la cuesta de los limoneros, y cuando viene la policía, frenando. Están tardando en sacar un juego en plan de estos coñas, en plan de estos juegos Flash y de estas mierdas, de evitar policías y evitar mierdas echándote la cuarentena o algo. Están tardando en sacar esa. Joder. En plan, como sacar un juego del Puigdemont, de cosas así, pues están sacando, o sea, están tardando en sacar un juego del coronavirus. Juegos en general, la tica corona. Bueno, habrá salido el Play tiempo, están en sus casas, tío. O sea, habrán salido mierdas de estas bajas, de bajo calibre, de baja calaña, por así decirlo. Sí, a eso me refiero. Sí, bueno. Precisamente a eso me refiero. Me la sudan, también te digo. En fin. Más cosas que también más. Aymar, ¿qué pasa con la abuela de Animal Crossing? Y voy a mear. Pues buena pregunta. Que Chose, cuéntanos qué pasa, que juega tu novia mucho a Animal Crossing con la abuela. ¿Qué pasa? Ah, coño, vale. Si ya es la noticia que yo pasé. Vale. Con dos cojones. Y digo, en la cara o la abuela. Es que claro, con la abuela de Animal Crossing yo pensaba que era como una vieja que habían metido en el juego. Pues que resulta que hay una mujer que se llama Audrey, que, bueno, pues es una mujer de 80 y pico años. ¿De Texas? No, pero si se llama Audrey tendrá que ser francesa. Pero bueno, eso es lo de menos. El caso está en que es una mujer que jugaba diariamente al Animal Crossing New Leaf, hasta el punto de que tenía como 4.000 horas de juego. Hostia, tú. Y claro, no le habían podido comprar el nuevo New Leaf porque ya no tenía la Switch. Y ahora resulta que creo que ha sido su nieto, si no me equivoco, que le ha regalado la Switch. Y hasta el punto, esta mujer es famosa hasta el punto de que hay un personaje que en inglés se llama Audie, o sea, como Audrey, como es su nombre, pero sin la R. O sea, básicamente tiene el nick que ella usa en el juego. Y no sé, o sea, está bastante bien el guiño que hizo Nintendo, porque, joder, indirectamente la añadieron en el New Horizons, pero es sí, que ella seguro ya... Seguro que la vieja no cobra un duro por... No, seguramente no cobren un duro. Pero encima teniendo que pagar el juego. Si es que hostia, pero no me digas que no mola tener en un juego que has jugado tantísimas horas tu nombre. Ahí como diciendo, ese personaje se llama como yo. Sí, eso está guay, pero ya podrían haberle pagado. Yo es que la vena judía, que no... en fin. No sé si se te oye lagado o solo cosa mía. Se le oye un poquito lagado. Pero bueno. Sí, se habrá escuchado. Saints Row the Third, ¿ahora se me oye bien? Sí. Perfecto. Pues Saints Row the Third, ¿alguien lo ha jugado? Yes. Sí. Yes. Pues lo podéis volver a jugar, porque va a salir el remaster en PC, PS4, Equipo Juan, el 22 de mayo. ¿Qué os parece, eh? Qué sudada de polla, ¿verdad? Pues seguimos. ¿Volverá el Rubius a sacar vídeos remasterizados de... No, el Vegeta vestido otra vez de lila. Son normales. Qué desprecio, chos. Pero Vegeta ya no iba de azul. El maricón no. Ah. Bueno, Project xCloud, el servicio de juego en la nube de Xbox, abre su registro en España. ¿Lo habéis hecho ya? Muy bien. Yo me he registrado por probarlo, para comentarlo en voz, más que nada por eso, te lo juro. ¿Qué es eso? Para que no sepa lo que es. Eso, el juego en streaming de Xbox. ¿Qué es eso, José? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas del viajecito? ¿Del viaje con...? ¿Qué es eso? ¿Y con... ¿Qué es eso y cuánto cuesta? ¿Qué es eso? ¿Qué vale no eso? Cuesta nada registrarse. Hostia, es gratis. ¿Qué por culo disteis? Ah, pero ¿y luego utilizarlo? ¿Qué viaje fue? Granada. Yo qué sé, ¿no? Fue Granada, tío. Hace ya año y pico. Y vamos a Kekelda. Y tú, Adri, ¿esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y todo surgió por... Ya... Por Uncle Joseph. Por una pronunciación. Es verdad. Pero a mí... Es verdad que... Como al restaurante... Por, fue porque grabamos el vídeo de... El vídeo de... De la PlayStation Mini. ¡De la PlayStation Classic! Que hay, es que con ese... Con ese vídeo... Ese vídeo... Ese vídeo... Con el... Espera. Cuando digo yo... Que eso es, bueno, eso es ergonómico, no sé qué. Y cojo yo y digo, esa palabra no es muy de los 90, y tú, cállate, coño, maricón. Cállate y enchufa la llave, maricón. Eso. Y luego aparte con lo de... Sí, claro, cuando dejo la play ahí y tú dices, hostia, mira, mira lo que he traído. Cuando te enseño la consola... No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no habéis visto el vídeo que hicimos de la PlayStation Classic, yo creo que es uno de los mejores vídeos que hemos hecho, ¿eh? Sinceramente, es de mis favoritos, porque... Es que fue la polla, joder. Sí. Es que súper improvisado, los monos de los cojones... Es que tiene de todo. Ya, tiene de todo. Es que sale hasta el Resident Evil. ¿Ves? Eso no tenía guión y fíjate cómo salió, joder. Es que fue la polla. Majestuoso. Ya. En fin, seguimos. No, pero diga, Super pero Mario... que expliques qué coño es el Project X Cloud, que la coña empieza con pero el si qué ya... es eso, para que digas qué es eso. ¿Qué es eso? Pues si ya lo he dicho, que es el servicio de stream de juegos en stream de Xbox. Pero que puedes jugar en el móvil, en cualquier puto lado, o sea, esa es la gracia. Sí, exactamente. Que tú vas a poder jugar en cualquier sitio a un juego de Xbox. No hace falta que tengas un Xbox ni mierdas. Correcto. Tienes que tener Xbox Game Streaming o algo así y no sé. Y ya está, unos requisitos mínimos, en plan que tenga Android 6 o superior el móvil, por ejemplo, o la tablet, y poco más. O sea, ¿por decir PlayStation Now o lo que debería haber sido Stadia? Lo que debería haber sido Stadia y PlayStation, porque PlayStation Now sí. No llega a esto. A ver cómo funciona. Yo me he apuntado para probarlo. Oye, al fin y al cabo, yo qué sé, ya lo comentaré cuando me digan que se puede probar. Pues sí. Y ahora sí, Lego Super Mario estará disponible el 1 de agosto por 59,99. ¡Wow! Uf. Eso te va a quedar, ¿no? Sí, lo que hablamos hace unas semanas, pero en fin, que yo paso. Pues bien, pero cosas de... Ese nuevo tráiler y features de Street of Rage 4. Street of Rage 4. Que eso no pasa. Bueno, pues Streets of Rage 4 se ha presentado ya el tráiler retro, como le llaman. En el cual, pues bueno, han ido a tocar la fibra sensible facilona, también vamos a dejarlo bien claro, del fan original de los Streets of Rage, sobre todo el 1 y el 2. ¿De qué manera? Pues bien, lo que han hecho ha sido incorporar diferentes cosas para, pues eso, llamar la atención de este tipo de fan. Primero de todo, han metido el modo de sprites clásicos, es decir... Van a meter, tienes a los 5 personajes principales de este juego y luego te han metido a 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 personajes clásicos, o sea, sus skins clásicas, básicamente la estética de 16 bits, como personajes seleccionables. Claro, han metido, digamos que su estética de los juegos antiguos, pero también luego hay otro punto. Han metido también la banda sonora de los Streets of Rage 1 y 2. ¿Vale? No han metido la del 3, por ejemplo. Lo han ignorado brutalmente. ¿Vale? Que es una banda sonora un poco más hardcore, podría decirse, en comparación a lo que fue el 1 y el 2, pero yo qué sé. Solo hay 3, ¿por qué no meterlas todas, sabes? Bueno, hay más. Está la versión de Master System, Game Gear, creo. Y todo esto, pero bueno. Que podían haberlo metido también, quiero decir. Como extra, pues oye, está bien, pero tampoco es lo que me hace a mí comprar el juego, sí, que tenga los sprites antiguos, ¿sabes a lo que me refiero? Claro, lo llaman modo retro, pero a la hora de la verdad solo han metido a los personajes con los sprites retro, es decir, no hacen un cambio como, por ejemplo, sí que esta misma gente hizo con el Dragon's Trap, el Wonder Boy. Wonder Boy, ¿vale? Que también era otro rollo, ¿vale? Dragon's Trap era un remake de un juego de Master System, entonces pulsando un botón cambiabas entre la estética original o la actual y también la banda sonora entre la versión original, la original con el chip FM, el sintetizador FM o la nueva. Claro, aquí vamos a decir que es un Streets of Rage 4, no es exactamente el juego original, no es un remake del 1. Entonces, claro, es todo nuevo y eso conllevaría rehacer todos los putos escenarios de cero, cosa que en el otro sí que ya tenían hechos porque originalmente era así. Quiero decir, por un lado entiendo que hubiera que no lo hayan hecho del todo y que hayan metido los sprites porque es lo fácil, pero por otro lado hubiese sido un plus acojonantemente bueno que hayan que hubieran hecho el juego en estética de 16 bits, que es lo que la gente les pedía. Entonces, era mucho más trabajo, también te digo, pero hubiera sido un plus y, coño, es un juego que estamos hablando que es mítico. Yo creo que la ocasión lo valía también. Entonces es un poco agridulce, ¿sabes la cosa? Bueno. Yo no me quejo, pero... ¿vale? Pero... sí, pero escúchame. Pero nunca hubiera estado de menos. La noticia dulce y última noticia del programa... Espera, espera. Se ha confirmado el precio, 25 euros en digital. También se ha rumoreado, porque al parecer lo ha filtrado Nintendo, entre comillas, sin querer, porque en la eShop salió que salía a finales de este mes, pero dijeron rápidamente desde la desarrolladora que no, que eso era un leak y que no era real, que ya avisarían ellos, pero que sería pronto. Huele a que va a salir a finales de este mes, quién sabe, no lo sé. Pero lo que sí que han confirmado, y es lo que tú vas a decir ahora, y es lo jugoso, y es como lo vamos a jugar todos, es... que sale en Game Pass día 1. Correcto. Y escúchame, o sea, en cuanto salga, iba a decir, esté donde esté, pero como estaré en mi puta casa, conectar y a descargar, pero sí, corriendo, vamos. Absolutamente, o sea, real. Sin pensarlo. Yo lo voy a como jugar en Game Pass, o sea, en cuanto a esto, hoy... tengo ahí un código de un mes parado. Y que lo tenía para él. Joder, está sonando el ending, pero no es el ending, ¿vale? Es que es la banda sonora de ese Radio Future. La movida es que, yo lo voy a jugar en Game Pass, pero en cuanto salga físico de normal, digamos, lo pillaré para la Switch, para tenerlo en portátil y físico, guay. Pero hombre, sí, lo de que salga en Game Pass nos ha hecho unos hombres, ¿eh? La verdad. Hombre, escúchame, yo en cuanto salga... ya te digo, en cuanto salga físico, pero bien, no, nada de límite de RAM. En cuanto salga una edición física guapa, bien. Claro. Voy a la tienda, lo compro, lo pido por Amazon, lo compro. Punto. Así yo es. Lo compraré. Yo lo compraré y seguramente también en Switch. Porque la portabilidad. A menos que la diferencia sea abismal y... ¿Qué diferencia va a haber con este juego? Me cago en... Yo qué sé, hijo de puta. Mira el Bloodstained, maricón. Pero bueno. Bueno, pero aquí tienes la comparativa de esta gente que hizo ya el Wonder Boy. Y yo lo jugué ahí y va de 10. Que sí, cabrón, pero que... pero que yo me refiero a que de repente salga... Que no creo, pero que puede pasar. Pero que si no pasa nada, sí, sería la versión de Switch. Pero hasta entonces, pues el jueguecito se juega en Xbox One. Y si tendrá online, supongo. Yo no quiero decir nada, pero... Pues nada, chicos, si os parece bien, a mí me lo parece de puta madre. Como el que lo controlo soy yo, lo voy a hacer así. Como se ha puesto sin querer la canción del ending de Jesse Radio Future, pues aprovechamos y nos despedimos ya, sin hacer transiciones. Chose, te he quitado el vamos terminando, pero te jodes. Vamos avanzando. Oh, hombre, míralo, el perla. Pues nada, vamos a ir despidiéndonos, Aymar. Pues nada, que me voy a ver si juego un poquito al final y nos vamos escuchando. Muy bien, Choselete. Hasta la semana que viene, Crux. Muy bien, Fer. Venga, a tomar por culo, coño. Hombre. Y nada, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos la semana que viene con Jet Set Podcast. Veis que han habido pocas noticias en realidad, pero que siempre tenemos tonterías con las que extendernos. Recordad, como siempre, que nos podéis escuchar en hotfactory.com, el foro hotfactory.foroactivo.com, el grupo de Telegram de oyentes, el canal de YouTube, el Twitch, el Discord, el Twitter, el Facebook, el Instagram. También estamos en iVoox, en iTunes. Que lo pongan en Google y donde salga. En Spotify, en RSS. Si ponéis Hot Factory en Google, veréis resultados variopintos. Por ejemplo, os saldrá TripAdvisor pidiendo Dante una reseña que a Casallón de que nos inviten allí. O sea, salimos directamente. Tú pones Hot Factory y sale el TripAdvisor del Casallón. O sea, es maravilloso. Oye, estaría guapo que después de la cuarentena, que hayan tenido tiempo los chinos de mirar el TripAdvisor, vienen y dicen, oye, esto tal, investiguen y digan, pues venga, vamos a invitarlos, que estos, me acuerdo yo de sus caras, y han venido como 500 veces. Por una vez que le invitemos, no vamos a perder ni dinero. Farichan no olvida. Pues nada, chicos. Es verdad, Farichan lo tiene tatuado a fuego. No, te pedimos ya. Que tiene un tatuaje de la Yakuza. Imagínate. Pues nada, chicos, eso, que nos vemos pronto. Un saludo y un majestuoso saludo.